Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxers. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxers con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxers, lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando a Voxers, ahí va, también lo dije bien. Entrando a Voxers hasta las 22 horas haciéndoles el aguante con la mejor buena onda, con música, con invitados hoy no, pero somos una banda. En realidad no tampoco, porque hay uno de los integrantes que está con demora automovilística, se puede decir. Pero no estoy solo, que estoy con mi amigo que me acaba de convidar un matienzo. Viste que hay como varias formas de decir al mate. Bueno, vos me vas a ayudar, hay como sinónimos. Me convidaste un mate. Por ejemplo, buenas noches, Emma de Bejacobi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo va? Bueno, acá, la verdad que dije voy a llevar el mate porque llegué a tomar dos mates. Y bueno, dije, bueno, lo llevo, porque si no... ¿Cómo le decís vos al mate? Viste que hay sinónimos. Por ejemplo, yo te digo, y sale un Leo Matioli hoy. Unos verdes. Yo verdes relaciono... Verdes es mucho igual, ¿verdad? Porque verdes tenemos... Unos mateicos, unos Materazzi. Materazzi era un jugador de Italia. Ah, mirá, acá deportista sos vos. Ponele. Mateicos, sí, y otro, pará, yo tenía un montón, ahora no me sale ninguno. Matezuli. Unos materiales. Es buena esa. Unos matemáticos. Estás encendido. Pero pará, pero quiero volver a los verdes. Cuando vos decís verde, tiene connotaciones plurisignificantes. Mirá vos, pero qué culto, ¿Viste? Qué cara de culto que tenés. Me gusta, pero porque verde es como a verde los dólares, ponele. Verde esperanza. Como Diego Torres, dicen. Pintarse la cara. Color dólar. Color dólar. Pero ahí va, y después verde es como los moquitos, ¿viste? Como también me suena así, o sea. Sí, pero los moquitos no siempre son verdes. Depende. Batazo. Si está hasta las manos, sí, ponele. Claro. Depende la ahí ya están maduros. Ya estamos entrando en un terreno un poco delicado, un poco, ¿no? Asqueroso también, sí, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, programa número 27 de Entrando a Voxers. El señor Leo Piwi Ponce está demorado, seguramente está escuchando en su automóvil, en su Piwi móvil, ¿no? El Piwi móvil, sí. Seguramente está escuchando, así que en unos breves minutos llegará. Leo, te estamos esperando con mates y compré algo para que comamos. En realidad no sé si les gusta. Uy, qué trajo. Pero yo pasé por la estación y había un puestito ahí que vendían cosas. Y traje algo. No, ahora cuando venga Leo. Yo tengo. O sea, es algo. Si querés, te doy pistas, como para que vayas viendo. Intentemos, Está guardado en una bolsa. Una heladera. Ah, casi. Otra, tira otra. ¿En una bolsa? Te voy a ir más pistas. Tranquilamente lo podés acompañar. Yo nunca lo acompañé con el mate en realidad, pero lo vamos a implementar ahora. O sea, está guardado en una bolsa. Otra pista, dale. Otra pista. No es una pelota de básquet. Una de fútbol. Ay. Pegó en el palo y salió. Sí. No, bueno, ya sabemos que no es. Ni una heladera, ni una pelota de básquet, ni una pelota de fútbol. No sé. ¿Querés otra pista? Dale. Estás haciendo gestos con las manos. Sí, no, pero pasa que si te digo esta pista lo vas a sacar enseguida. A ver. Lo podés agarrar así como un puñado, digamos. O sea, podés agarrar o de a uno y mandártelo, o un puñado y mandártelo si tenés la jeta grande como Tinelli cuando se mandaban los alfajoles. Es un choripán. Yo me mando los choripanes apuñados. No, bueno, no. Digamos, la gente normal, no hablemos de vos solamente, ¿no? La gente normal no se manda el choripán de apuñado, digamos. Bueno, sí, eso es verdad. Sí, así que bueno, anda pensando que puede ser. Bueno, dale, voy a seguir pensando. Es algo que a mí me gusta bastante y lo vi y dije, podría llevar. Bueno, vamos a ver. Si te digo el precio, por ahí lo sacaste. A ver, ¿no? Y pasa que, viste, cómo está el dólar que va, viene. Cómo está el verde, justamente. Mucho, ¿no? Claro, cómo está el verde. Me salió algo de 25 pesos. ¿Y qué compraste por 25 pesos? Ah, te hago el tobizo. El tobizo con 25 pesos. Sí, bueno, así, anda pensando. No es una pelota de básquet. No es una heladera. No es una heladera. No es una pelota de fútbol. No es una pelota de fútbol. Se puede comer de a puñaditos o de a uno. No es un choripán. No es un choripán. Ok. No es un choripán. Bueno, anda pensando qué vamos a comer acompañando, bueno, dale. Con el mate. 21 grados hace en la ciudad de Quilmes. Un día medio raro, que primero empezó que medio solcito, nublado, llovió. Si mirás para aquel lado hay nubes, si mirás para atrás está despejado. Yo estoy mirando ahora el monitor de la compu y tiene el dibujito de lluvia. Pero no está lloviendo acá. No está lloviendo acá. ¿Qué zona dice el monitor de la compu? A ver. Barrio El Dorado, dice. Ah, que saca un par de cuadras, el de Rocha. La casa de Rocha. Para mañana también anuncian un poquito de lluvia, más nublado que lluvia en realidad, pero está anunciado. ¿Trajiste paraguas? No. Oh, mal ahí. Pero no soy una persona que suele usar paraguas, ¿eh? Bueno, yo uso a veces, pero cuando llueve sin viento. Porque cuando llueve con viento, viste que el paraguas es como que no te sirve para nada. Al contrario, te complica un montón. Sí, se te vuela, se te da vuelta, se te parte, viste. Es una pérdida de tiempo. Te mojas más. ¿Cuáles son los paraguas que usa Emma de Beljakovic? Para que la gente lo vaya conociendo. Es el segundo programa de Emanuel de Beljakovic como parte de staff de Entrando Boxes, ¿no? Vamos a ir haciendo entrevistas así. Claro, como para que te vayan conociendo. Claro, ahí va. Me gustan los paraguas que apretás el botoncito y ¡pum! Sale disparado. Claro. Pero no tiene punta, es como, viste que hay paraguas con punta. No, claro, los de punta no tienen el botoncito. No, son los que salen manualmente. Claro, no, este tiene el mío, apretás el botoncito y dice ¡pac! Y sale. Ahí, al instante. Al instante. Pero tiene toda una ciencia igual, no es tan fácil, pero hoy no lo traje. Si no, te decía... Pero pará, ¿cuál es la ciencia de apretar? O sea, no debe ser muy complicado No, porque es como que tenés que acompañar el movimiento con el movimiento del brazo, porque si no, no sale. Que es como una coreografía para abrir el paraguas, más o menos. Sí, Singing in the Rain. Tenés que hacer abajo de la lluvia con el paraguas. Tenés que cantar esa canción. Son como las palabras mágicas. Exacto. Tipo el Ábrete Sésamo. Un Leviosa, algo así. Exacto. Que no la vi. ¿Cómo no era vi la, al ojo mora? Creo que era para abrir la puerta. Bueno, para abrir el paraguas es Singing in the Rain. Sí. Y se abre el paraguas. Claro. Con un empujoncito. Tienes que darle un envión. Es como, dale, amigo. Claro, para sacar la timidez, ¿viste? Con claro. El empujoncito. Dale, una palmadita en la espalda. Para que salga. Claro. Ese es el paraguas. Yo lo tengo hermosamente colgado al lado del sillón, ahí. De adorno, digamos. De adorno, porque. Como no tenés un cuadro, tenés un paraguas. Exacto, tal cual. Está ahí colgado en el brazo del sillón, digamos, en el respaldo del sillón. Está ahí. Y cuando llueve, a veces lo saco y a veces no. Depende cómo se porte. Qué bueno. Es como tu mascota, digamos. Claro. Porque yo fui varias veces a tu hogar. Y yo veo historias tuyas en Instagram que subís con un perrito, pero nunca está. Es verdad. No sé si lo escondés para que no... Un saludo a Niña que me está escuchando de casa. Yo le dejo la radio prendida y ella escucha. Para que no te extrañe. Exacto, sí, claro. Sí. Niña se llama mi perra, sí, es una cocker. Y bueno, yo vivo en departamento, entonces como que se complica a veces. Sobre todo cuando llueve y no la puedo sacar mucho a hacer pis. ¿Y los dueños del departamento alquilás o...? Sí, sí. ¿Saben que tenés un perrito? Sí, saben, está todo transparente. Pero igual no tienen problema. El tema es a veces que yo vivo en un edificio donde hay mucha gente grande. Entonces a veces yo la saco al patio a la perra y hay una señora. Ya te voy a agarrar a vos, cuando te agarre. Hay una señora que me grita desde el balcón. Le grita, no, le hace. Entonces como si fuese suya. Exacto, y yo la miro como, ¿qué dice, señora? Cállese la boca. Es mi perro, mi regla. Pero ¿por qué la reta? ¿Qué hace de malo poner? Y lo que es un perro, ladra, claro, por ejemplo. Bueno. O termina haciendo sus necesidades y mueve la patita para limpiar. O sea, para limpiar, sí. Ah, tapar. Es higiénica. Es, digamos, higiénica. Y para limpiar y hacer, como se dice, taparlo. Vos también haces así, ¿no? Claro. Sí. Yo termino de hacer mis necesidades. Mueve la patita. Mueve la patita. No, claro. Entonces hay una señora que cada tanto me grita ahí del balcón. ¿Y yo qué hago? Yo voy, obviamente, como es el patio de todos, yo voy y limpio con la bolsita. Con la bolsita. ¿Viste? Como esa propaganda que dice, llévate tu... No. Llévate tu... ¿Cómo? Tu suerte, dice la propaganda. Porque viste que la popó del perro es la suerte. Entonces, dice. La publicidad dice, llévate tu suerte. Así que levantes la popó del perro y llévatela. Lindo mensaje, también estás dando un mensaje higiénico, ¿no? Sí. Para el oyente que está escuchando, que si tienen perrito en un departamento o ya... No cuesta nada, la bolsita no cuesta nada. La sede la ponen en un bollito, la ponen en el bolsillo, va por la calle, pimba, levanta la popita y voy a tirar. Ahí va. Alto mensaje. Muy bueno. Mismo para la gente que lo lleva a alguna plaza o quizás en la vereda. En la vereda es feo, porque aparte vos vas mirando para que no te pise un auto o que no te robe nadie, claro. La vereda que no te pise el auto. No, bueno. Pero digo, cuando vas a cruzar, por ejemplo, estás en la esquina y... Ah, claro, ¿entendés? Claro. Que no te robe nadie. Por ahí te cruzás a Leo Pibe Ponce en la calle, vos vas atento y querés cruzártelo a Leo. Y entonces no mirás, no prestás atención si hay... Ahí no ha. Claro. Pisaste. Y no es, y es mentira eso que te da suerte. O sea, no es lo primero que pensás. Suerte para vos que no lo pisaste. Claro, es el consuelo. Para mí es el consuelo. El consuelo de bueno, pisé cacona, entonces... Esto ¿cómo? Me va a dar suerte. Si pisás cacona, ¿cómo limpias? ¿Haces la fregadita contra el piso, contra el pasto, palito? No, sí, contra el pasto, porque es lo primero que tengo a mano, en realidad. Hay un secreto muy bueno, ¿eh? Tierra seca y después pasto. Impecable. Queda lustradito como... De chiquilín, te miró de como el... Pero, pará. Entonces, vos pisás por la tierra primero, un poquito el zapato, y después, pimba, un poquito del pasto. ¿Qué hace? La seca. Claro, la seca y después... Porque cuando está como reciente es como... ¿Viste? Cuando está sacada del horno, recién sacada del horno, cuesta un montón. Claro, sí, es como más cremosa. Así que qué rica la historia de la tarde. Bueno, poniéndole onda al día gris. Es que aparte, si por ahí si hablamos de la cacona también, por ahí nos trae suerte, nosotros también. ¿En una de esas? ¿Quién te dice? Sería buenísimo, o sea... Que caiga Leo con un pedazo de torta, ¿no? Bueno, que está buena la logía de la torta. Justo en el momento indicado. Me salió, si la quería hacer, no me salía. Si la quería hacer, no me salía. Estuve pensando toda la semana. Me salió por salir, pero no la había pensado. Quiero decir, mandarle un saludo muy fuerte a los hinchas de River. ¿Qué pasó? A ver, contanos, Juan. El fin de semana jugó el sábado. Jugó final de Libertadores. Iba ganando 1-0. Todo fiesta, todo algarabía, toda alegría. Algarabía. En un momento dado, un tal Gabigol, un pibe de 23 años. ¿Cómo tu edad? Más o menos. Más o menos. Yo tengo un poquito más de experiencia. Claro. No tocó la pelota en todo el partido. Es como si hubiesen puesto a Emma de Beljakovic a jugar. Tal cual. Hoy ya tengo algo para contarte después relacionado a esto que te vas a morir. El chabón no tocó la pelota en todo el partido. Faltando 5 minutos, clavó 2 pepas. Y los hinchas de River, quizás, que estaban yendo a festejar al obelisco, se tuvieron que pegar la vuelta. Claro. Así como los Pimpinela. Por suerte, capaz que no habían puesto la sube todavía y pudieron cruzar el andén y volver. Si es que iban escuchando el partido, ¿no? Claro. Con los auriculares. Si no, cuando llegaban y llegaban... No, obvio. Se encontraban que no había nadie. Y era, chico, ¿qué pasó? Claro. Imagínate, ponele, ¿no? Te tomás el semirápido ahí en Brazategui. Sí. O en Quilmes también lo podés tomar. Y en el medio del camino dicen, uy, che, no dieron vuelta el partido. No puedo bajar en la autopista. Tengo que seguir hasta Capital. Seguramente se hubiesen querido bajar y tirarse abajo del colectivo, ¿no? Noto en tu tono de voz cierta gracia y... No, estoy alergiado. Cierta burla hacia los hinchas de River. Estoy alergiado, no. Alergiado. Es un mensaje muy, muy... De confraternidad. Sí. Así que quería mandarle un abrazo, no quería dejar pasar este momento. Un mensaje sororo. Sí. A los compañeros un mensaje sorongo. Ahí nada, un abrazo grande a los hinchas de River. Lamentablemente no pudo ser. Bueno, pero vos ¿de qué cuadro sos? Yo de Boca. Pero Boca ya no está más, ¿o no? Ya también fue. ¿Vos querés ir estando acá? No quería herir susceptibilidades, pero bueno. Está bien, ¿no? Es la verdad, ¿o no? Pero yo sé mucho de fútbol, pero que me enteré que Boca se fue. ¿A dónde se fue? Y salió de la Copa, ¿o no? Quedó afuera. ¿Querés salir de acá de la pecera? No, está todo bien. Porque yo estoy dando un mensaje sereno de paz, Ororo. Está bien, perdón. Y vos me estás buscando la lengua, digamos. Perdón, perdón. No, no era mi intención, no era mi intención, Juan. Que no, no, pará, Juan. Pará. Te puedo revolear con lo que traje para comer. El tema es que después hay que juntarlo. Ahí te tiré otra pista. Ah, bueno, dale. Sabemos que no es una heladera, no es una pelota de básquet, no es una pelota de fútbol, no es un choripán. Y es de venta libre, así como tipo un ibuprofeno, porque lo compraste ahí en la estación. Claro. De venta libre. Bueno, igual ahora todo es venta libre, digamos. No, no todo. ¿Pero qué? A ver, ponele. Vos vas en el tren y te pasa el chabón que te vende los relojitos de esos digitales a 100 pesos. ¿En serio? Que no. Ah, yo quiero. Sí, y cuando yo los compré estaban 50. Amortizaste el precio. Los compré antes que suba el dólar, por eso. Claro. Y vos sabés que yo le decía a la gente, che, ¿a qué no sabés cuánto me salió este? Yo chocho, porque. Y la gente me decía, ¿y eso te habrá salido 300 pesos fácil? Me dice. Y era como, chabón, ¿esto lo puedo vender? Y claro, cuatriplico el saldo, ¿entendés? ¿El saldo qué? ¿La sube? Sí. O sea, porque iba directo para la sube. Claro, para cargarlo la sube. De una. Bueno, bien. ¿Vos sabés cómo es esto de los estudiantes que tenemos que viajar y, ¿no? Sí, sí, sí, así es la vida del estudiante. Me parece que sirve un montón. Sí, sí. Cuestión que se me quedó sin pilas. Como cierto plantel de fútbol el sábado. Que se quedó sin pilas. Yo estoy muy contento. Chicos, ¿ahí quieren que le diga? Bueno, no puedes esconder tu alegría. Si querés estar feliz, está feliz. Y sí, como Riquelme. Como Riquelme. Riquelme está feliz. Si querés estar feliz, no hay ningún problema. Hacelo. Está feliz. ¿Qué te hace feliz, Juan? Eso, lo que pasó el sábado, por ejemplo, pero me hizo feliz. O sea, que pierda de la forma en que perdió. Vos tenés en cuenta que hay un montón de oyentes que capaz son de River y te van a tirar la bronca, ¿no? Los invito entonces a que manden un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47. Si quieren llamar por teléfono también salir también en vivo, ¿a qué número lo pueden hacer, Emis? También lo pueden hacer al 4200-6511. Llaman, salen al aire y le dicen a Juan lo que le quieran decir. También tenemos consigna en el día de la fecha. Consigna. La consigna trata... En realidad va un poco relacionada con un meme que subimos a nuestra página de Instagram, que es @entrandoboxes. Es una persona que le falta una pieza, ¿no? Como un rompecabezas. Está hecho de forma de rompecabezas, le falta una pieza. ¿Y cuál es la pieza faltante para tu felicidad? El meme dice que la pieza faltante es Entrando a Boxes. Obvio, excelente. Obvio. Entonces la consigna trata de esto. ¿Cuál es tu pieza faltante para la felicidad? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te faltaría para decir soy feliz, ¿no? Soy feliz, porque la vida. Me hace acordar a Tinelli este. Tuvo un tiempo que estaba de cortina. ¿En serio? Soy feliz, ¿de quién es? De Montaner. ¿Montaner? Me parece que sí. Bien, bien, Montaner. Que la hija hoy anunció que iba a llegar virgen al matrimonio. ¿La hija de Montaner? Sí. ¿Vivo? No, son noticias que tiro al pasar, que lo que leo, en Facebook, chicos. Lo que sí chequeé porque no lo chequeé. Muy bien, está chequeado. No, esto no está chequeado. Ah, bueno, listo. Así que lo pueden chequear si quieren. Y nos pueden mandar un audio entonces al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47. Si no, nos llaman por teléfono también. ¿A qué número? 4200-6511. Nos llaman y salen al aire acá. Y nos pueden contar muchas cosas. ¿Cuál es la pieza que les falta para ser felices? Nos pueden contar cómo le dicen al mate. Nos pueden... También el community manager subió una historia, una encuesta, y puso qué película recomendaba para el día de hoy. ¿Qué película? Sí, porque hoy es un día para estar en la cama durmiendo. Sí. La verdad que sí. ¿Tomando mates? ¿No? Yo antes de venir me dormí una siesta. Y me desperté y dije, oh, esta fiaca. Y me pegué un duchazo y vine. Tomé dos mates y vine. Por eso trajiste ahora el equipo. Por eso vine, para despertarme un poquito más. Excelente. No llegué, no alcanzó. No, si no íbamos a llegar, claramente. No. Entonces, bueno, dije, bueno, duchita y me voy para el programa. Está bien. ¿Sabes qué te quiero? Esto no sé si es, si le voy a robar trabajo a Leo, pero bueno, que se jorobe por no estar presente. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Sí, sí. He visto que subieron varias historias en el WhatsApp, en Instagram, en Facebook, subieron varias historias con imágenes muy interesantes también. ¿Y por qué, Juan? Desde 1981, Latinoamérica conmemora cada 25 de noviembre el Día contra la Violencia de Género. Los movimientos feministas de la región, con una de las tasas más altas de violencia contra la mujer, acuñaron esa fecha en honor a las dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras. Años más tarde, en 1999, la UNO se sumó a la jornada reivindicativa y declaró cada 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor a las hermanas Mirabal. Está buenísimo que remarquemos esto, ¿no? Saliendo un poco de chiste y lo que es el programa. Para dejar claro este mensaje, repudiamos totalmente la violencia en general. Hoy hacemos foco porque es el Día Internacional contra las mujeres, ¿no? La violencia contra las mujeres. Mira que justamente estamos en la tele, tenemos ahí sí, una en Plaza de Mayo hay marchas. Están las chicas ahí con los redoblantes también. Sí, en realidad, como decía Juan, repudiamos la violencia, pero sobre todo en este tiempo tan complejo repudiamos la violencia contra las mujeres, que la verdad que la tasa de mortalidad, podríamos decir, o de femicidios, cada día sube. Entonces, bueno, repudiamos desde acá, desde Entrando a Boxes, repudiamos la violencia contra las mujeres, las respetamos sobre todo. Obviamente, las cosas. Obviamente. Bueno, dicho esto, tenemos... ¿Tenés tu sección ahí preparada? Sí, yo tengo algunas cosas para contar. Sí, tenés... Tengo algunas cosas. Sí, también le quiero mandar un saludo a mi prima que me está escuchando y dice, ya sintonicé, mandame besitos, besitos, se ve. Creo que está atendiendo desde el kiosco de Verazategui. Ah, es esta muchacha que nos cruzamos una vez. Exacto, sí. Mi prima está atendiendo, bueno. Yo le dije, escuchá, porque sí, creo que está ahí. No le llegó todavía el mensaje, pero bueno, ahora seguramente va a estar escuchando la radio. Mandamos un saludito. Yo sabés que me la cruzo en la estación a veces. Claro. Y digo, ah, ¿qué hago? ¿La saludo o no? Porque viste que entras en duda de esa de, ¿se acordarán de vos? ¿No se acordarán? Y capaz. Igual vos tenés una cara muy particular. ¿Me estás diciendo que tengo cara de qué? No, particular. Particular, una cara de particular. Que, o sea, que no se acuerda de vos, es tipo porque no se acuerda que... Bueno, pasamos de tema. Bueno, dale, manda un saludo entonces y... Muy bien que está sintonizando, ¿eh? Sí, sí, está escuchando y se está sumando, sí. Muy bien, muy bien. ¿Querés arrancar con lo tuyo? ¿Vamos bueno, con lo tuyo? Si tienen la cortina ahí para tenemos ahí, sección. A ver. Esto, o sea... Bienvenidos a esta nueva sección que inauguramos hoy, 25 de noviembre de 2019. Siendo las 20:22, inauguramos esta sección. No, quiero contarle a la gente que esto no estaba hablado, o sea... ¿Cómo que no estaba hablado, dijimos, Emma, sorprendeme. Y... Ah, sí, es verdad. Me gusta. Y en esta sección, intitulada por el momento... Por el momento no tiene título, así como antes que pensaba un título. Pero bueno, dije, vamos a lanzarla como para proponer algo nuevo, pero bueno... La gente puede elegir el título también, ¿no? Por supuesto, ¿por qué no? Por supuesto, por supuesto. ¿De qué va? Vamos a contar algunas noticias interesantes que no pueden dejar de saber sobre nuestro planeta Tierra, sobre nuestra historia, sobre las cosas que pasan en el mundo y cosas bastante bizarras. Ah, bizarras. Bastante bizarras, fiel, sí. Estás fiel a tu estilo, digamos. Sí, ¿no? Yo dije, quiero algo que sea fiel a mí. Que la gente diga... Qué pérdida de tiempo, digamos. Exacto, ¿no? Ese es justamente el sentido de esta columna, tal cual. A ver. Y acá tengo una noticia que está relacionada a lo que vos estabas contando recién. Mirá el dibujito. ¿Lo ves ahí? Un nene que se está cayendo, ¿qué está haciendo? La noticia dice así: esta cancha de fútbol tiene dos árboles vivos como arqueros. Sí, algo escuché. ¿Algo escuchaste? Me parece. Sí. ¿Estás informado? A ver si es lo mismo. A ver si escuchó. Un campo de fútbol sintético recientemente inaugurado en Bogotá, Colombia, atrajo mucha atención en las redes sociales debido a un par de jugadores, entre comillas, permanentes. Dos árboles que crecen frente a cada arco. Son de madera. Literalmente. Por eso es que tenía que ver con el partido del fin de semana. Claro, ahí va. ¿Viste? ¿Viste? En 2017, el Instituto Digital de Recreación y Deportes encargó estudios de ingeniería y arquitectura para la adaptación y mejora del Parque Japón, un parque en el norte de la ciudad de Bogotá. Todo iba según lo planeado, hasta que los vecinos del área se enteraron que las autoridades planeaban remover o reubicar alguno de los árboles en el parque para dejar espacio para un campo sintético de fútbol y voleibol. La gente llevó al IDRD, es decir, al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, a los tribunales, y en enero de este año ganaron, lo que técnicamente significaba que las autoridades no podían tocar los árboles. Claro. Sin embargo, eso no impidió que los contratistas avanzaran en el campo de fútbol. Sí, había visto la noticia, pero es terrible. Es terrible, dejaron el arbolito plantado. Plantado, aparte está literal como un arquero, está exacto, al lado del arco, digamos, como defendiendo. Exacto, así es. Bueno, lo bueno es que si te falta uno... Claro. ¿Viste? Entonces, ya está, ya lo tenés. Ya está. Cuidamos la naturaleza, no tocamos el árbol. Y encima se deporte. Y encima se deporte. El tema, bueno, el tema, hay que ver si pone plata para la cancha. Tal porque cual, es un sí. Tema. ¿Y qué se hace después con la plata de la cancha? ¿Se toma una coca? ¿Qué hace? Sí, si sobra, sí, algún juguito te tomás. Un juguito y compartís con los muchachos. Y al árbol le tenés que tirar un poquito a las raíces. Porque, claro. No sé si jugó, pero está bien. Agüita. Bueno, pero si está ahí es porque jugó. Y, ¿o no? Sí, claro. Bueno. Entonces, esta primera noticia de esta cancha de fútbol que tiene dos árboles vivos como arqueros. Hay algunos que son de madera y no son árboles, ¿no? Exactamente, exactamente. Dale, decilo tuyo, buenas. No. Con respecto al día de sábado, no, nada. Nada más. Vamos con la segunda noticia y última de esta primera sección del día 25 de noviembre de 2019. Lo peor es que pedían al arquero para la selección, pero no. Está re picante, güey. Segunda noticia. Alcalde usa un doble de cartón en los eventos oficiales a los que no puede asistir. No podés. El alcalde de una ciudad en México ha sido criticado por miembros de su comunidad por desplegar un doble de cartón de tamaño real en eventos en los que no puede estar físicamente presente. Martín Aguilar Torres, el alcalde de la ciudad del estado mexicano de Chiapas, enojó a sus electores al enviar doble de cartón a un evento local de servicios de salud, donde no se molestó en asistir. Las imágenes de los asistentes reales posando con la foto de cartón de Torres han circulado en las redes sociales mexicanas durante días, generando críticas y comentarios hilarantes. Y acá tenemos entonces... Bueno, está en tamaño real, digamos. Sí, está ahí, la fotito con la señora. La señora está contenta al lado de él. Está como flotando en el aire igual, ¿no? ¿Lo llegas y a ver? Está paradito medio... Sí, sí. Como por patear un penal también, no sé qué posición tiene, una posición rara. Tío. Sí, está como con la patita para atrás. Sí, bueno. Es cuando te agarran en un 15, la foto del 15 bailando, ¿viste? Sí, tal cual. Tiene una camisa celeste, un pantalón y salió bien dentro de todo, ¿no? Me encantaría saber qué opina, ponele, la señora que está en la foto, ¿por qué? Y le agarra la manito a la señora, llegás a ver ahí, le agarra la manito a la señora. Y el de al lado lo está abrazando. Lo está abrazando, tal cual. ¿Y sí. Él qué está haciendo con la manito? Está como con el puño levantado. Ah, está bien. Sí, sí, está bien. Está con el puño levantado. Y ahí está el señor, que es ex enfermero, dice. Que decepciona a los empleados locales de servicio de salud que asistieron al evento con la esperanza de conocer a Aguilar Torres. O sea, los querían conocer. ¿Y qué conocieron? Una figura de cartón. Me encantaría hacer esto como para, no sé. Ahora Leo estaría buenísimo que haya una figura de cartón ahí. Claro, ahora. Por lo menos su presencia. Ah, ¿no? Por... está bueno, sí. Bueno, vamos a hacer tres figuras de cartón. Después la semana que viene vas a tener. Cuando alguno falte, metemos la. Y para Leo tenemos que conseguir bastante cartón. Ah, eso, bueno, vamos a hacer un pedido de donación. Sí, pueden mandar cajas de cartones. Vamos a necesitar para Leo aproximadamente. Las vamos apilando acá en el estudio. Unas 8 o 9 cajas. Sí, para vos con la cajita de fósforo está bien, ¿no? Hacemos la figura. Muy bien, me gustó. Muy bien, lo estuve pensando toda la semana, perdóname. Es más, creo que hiciste esta noticia en base a esto, en realidad. Sí, quería decirlo. Así que bueno, hacemos las figuras de cartón para la semana que viene. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Bueno. Pero sí, vos te defendés dibujando, digamos. Sí, las podemos mandar a estampar. Igual, convengamos que vos sos un mamarracho, así que mucho no hay que dibujar. Está, pero a vos te gusta... Decí que no está Leo, porque creo que el bombardeo sería de los dos lados. Sí, me encanta bombardeo. Tirar piedra. Me gusta, bueno. Está bien. ¿Esto te hace feliz a vos, por me ejemplo? Me hace muy feliz. Tiene que ver con la consigna, entonces. Me hace muy feliz. ¿Cuál es la pieza faltante para tu felicidad? Señor, señora, que está del otro lado... Oyentes nuevos, quizás, ¿no? Sí, se están sumando algunos oyentes, es verdad. Nos pueden mandar un audio entonces al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Y nos pueden llamar por teléfono. ¿A qué número? Al 4200-6511 y salen al aire. Sí, sí. Exactamente. Bueno, vamos a ver un poco lo que hablan las redes sociales, que nosotros en redes sociales subimos la fotito. Esperen que no me cargue el celular. Ah, hay una foto tuya muy sexy, Emma. Sí. Acá veo. Sí, sí, sí. Claro, dice, che, tenemos una duda. ¿Ustedes tienen algún tip para ser sexys? Dice, porque nosotros lo estamos intentando, pero no nos sale muy bien. Y hay fotos. Ah, mirá, el community manager se zarpó acá, ¿eh? Sí, sí. Subió fotos de los tres de vos. Son fotos que yo les había mandado a ustedes, no con la intención de que las suban, pero bueno. Y se filtraron, claro. Mirá vos. Ah, mirá, está muy fuerte. Sí, sí, sí. ¿Vos? Ese fue el día de la semana de la dulzura que yo vine. Estás con la bananita. Exacto. Exactamente, con la bananita dolca. Sí, muy rica, sí. De hecho. Sí, sí. Bueno, vamos volviendo a la consigna. ¿Cuál es la pieza faltante para tu felicidad? Pauli, nuestra amiga Pauli desde Chile. A mí guapito, dice. ¿Eh? ¿Qué? Preguntemos. Seguramente va a mandar un audio. ¿Cómo dice, señora? A mí guapito. ¿Es una sola palabra eso? A mí guapito, de guapo. Ah, ¿te está diciendo vos? Guapito. No, mirá, ¿ves? Ahí, a mi guapito. Queremos que nos dé detalles, entonces. Ah, pará. ¿No? Como que le falta a su guapito para ser feliz. Queremos que nos dé detalles. Capaz que es una indirecta para vos, Juan. Porque dijo guapito. Es el diminutivo. Claro. Porque si es para vos, tendría que ser... Bueno. No. Bueno, queremos que nos dé detalles, entonces... Pablo desde Chile seguramente va a mandar un audio como hace todos los lunes, que tiene asistencia perfecta, tiene mejor asistencia que Leo en lo que va de estos 27 programas. Tengo una noticia de último momento. ¿La digo? Pará. ¿Es fuerte? Digamos. Es muy fuerte. Vamos a necesitar urgente una figura de cartón. No me digas. Sí. ¿Para qué me siento? Te lo digo. Decilo, a ver. No voy a llegar, gatos. Uf. Recién llego a casa. Leo. Bueno, siendo las 20:31 minutos, nos despedimos hasta el lunes. Anunciamos esta triste noticia, entonces Leo no va a llegar al programa. No va a llegar. ¿Ves? Por eso yo te dije que tenemos que hacer la figura de cartón. Manda audio, Leo, da la cara. Ah, claro, o sea, explícanos. Para mí no viene porque le pedimos torta. Claro, no trajo. No trajo a su casa, entonces olvídate. O sí, quizás la sacó el cumpleaños y se la quiso comer él. Capaz. Es otra teoría, creo que la más probable. Tiene, ¿no?, pinta como de goloso. De que se lleva la torta y la esconde. Claro. Sí. Él no se queda sin el pan y sin la torta, ¿no? Claro. Él se queda con los dos, digamos. ¿Sabes que mi mamá tenía una señora conocida que escondía la torta dentro del ropero? Sí. No sé qué tiene que ver, pero... Pero pará, y... Es un datazo. Y después que él... Lo tenía ahí. Pero la comida... Le gustaba, no sé, ponerle... Si iba un cumpleaños, se llevaba una torta, o hacía su cumpleaños, y no se comía la torta. La guardaba en el ropero porque le gustaba verla. Gente rara sí que la hay, ¿no? Pero ¿cuántos días lo tenía ahí? Ah, no porque sé. Mucho no la podés aguantar tampoco. Hice un momento que te invade el tufo la habitación. Claro. Bueno, es recíproco, o sea, el tufo invade la torta y la torta es como que te llena de tufo la habitación. Quizás. Aparte te llena de mosca. Leo capaz que guardó la torta ante el ropero y no te está queriendo decir. Y puede ser. Da la cara, Leo, por favor. Bueno, triste noticia, entonces Leo no va a poder asistir al programa del día de la fecha. Vamos a estar esperando audios, a ver cuál es el motivo real de esto, qué le pasó. Quizás se siente mal, ¿no? Y nosotros lo estamos como quemando al aire, es como muy fuerte. También tenemos otra noticia, que el community manager golpeó nuestros inicios en Instagram, que dice, en el momento de la lluvia, supongo que habrá sido esto, porque dice, como no podía ser de otra manera, llueve. ¿Qué peli recomiendan para este día? Y hay algún que otro mensajito. A ver. Toda la saga de Chucky. ¿Las viste todas las de Chucky? No, vi la 1, la 2. Y hay como remakes, ¿no? O sea, sí. De vuelta, la misma película. Con distintos actores. Con distintos Chuckys. Claro, con distintos muñecos. Claro. Quizás podrían llamar, hablando de muñecos, al muñeco Gallardo, que por ahí se queda sin laburo estos días. Uy, Juan, ¿cómo estás hoy? ¿No? Bueno. ¿Pero vos viste la de Chucky? Yo vi, hay una que me gusta mucho, que está, el final de la película, te re-spoileo si no la viste, es como, igual pasan como 20 años de la película, así que si no la viste hasta ahora, no la viste. Bueno, pero pará, yo no vi Volver al Futuro, no la vi. Ah, bueno. Y pasaron tanto. ¿Cuánto? Y no sé. Harry Potter, no vi toda la saga. Creo que vi la primera y no vi más. Pero estás a tiempo, Juan. El Señor de los Anillos, no vi. Ah, ¿sabés lo que pasa? Que los lunes que llueve, vos estás acá. Claro, no puedo. Claro. Y los días que yo tengo como configurado Netflix, que si hay sol, no, que no se abra, claro. Claro. Como para salir a disfrutar el día. Digamos. ¿Y salís a disfrutar el día? No. Pero por lo menos el empujón de Netflix está. Claro. Porque viste que si no te encerrás y es un garrón, no podés disfrutar el día. Entonces yo configuré, puse modo soleado desactivado. ¿Eso está en qué parte? No, tenés que actualizar. Ah, ¿dónde está la ruedita? Ahí el tornillito. El tornillito, sí. Claro, ahí. Lo actualizás, pones modo soleado y cuando hay sol, digamos que como que se te bloquea. Te hace una pregunta, o sea, vos podés elegir... ¿Qué te pregunta? Yo puse una cuenta matemática. Ajá. No me acuerdo bien cómo es. La raíz cuadrada, por ejemplo, de 91 por 2, dividido 6 a eso... Están dando letras porque no tiene idea lo que es. A eso le sumás la edad de tu vieja, que... Ah, pero eso varía. Claro, entonces va cambiando todos los años. Claro. Entonces digo, no tengo nada a hacer cuenta. Y nada, me voy afuera. ¿No es fácil irte afuera sin intentar abrir Netflix? Me parece que es un poco más fácil. Bueno, pero hay que aprovechar las configuraciones nuevas que sí, las nuevas tecnologías, sí. Está para eso. Así que bueno. No sé a dónde íbamos ni de dónde veníamos. No, yo tampoco. Ah, de Chucky, en las películas. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 91 es 9, eso es muy fácil, ¿no? Claro. Eso, dije 91 porque sabía que me iban a preguntar y yo la sabía. Eso. Claro. ¿Entendés? Está bien. Ahí va. Ah, bueno, ahí tenemos entonces. Están mandando saludos, nos dice Claude de la operación. Y nos pide qué ha pasado de Abraham Mateo y Sofía Reyes. Vamos a poner en la lista entonces. Vamos a pasarlo en un ratito. Bueno, saludos, gracias. No dejó el nombre, no dijo nada, ¿no? Bueno, no, ahí está. Bueno, recibido entonces. Si hubiese mandado audio estaría buenísimo. Manden audio. Sí, interactuamos. Ahí va, genial. Ah, hoy podemos hacer algo, ¿sabes qué? El que llama ocupa el lugar de Leo. No, pero no acá en la radio, tipo al aire. No, igual si lo quieren, lo echamos. Lo echamos. Ya fue. Sí. Camarón, que se duerme. Para nada, pero vamos a ponerle una como una prueba entonces. Una prenda sería. Dale. Que Leo, para el programa que viene, tiene que traer ¿qué? Como para compensar a nosotros, sí. ¿No? Algo para comer, opino yo, que este horario, viste, es siempre complicado. Son las 20:37, tengo yo en mi monitor y ya te empieza a agarrar hambre. Ahora estamos tirando con el mate. La tiró, Clau, una picadita. Una tiró. Picadita guardada debajo del monitor. Como la señora que guardaba la torta. Claro, también. Acá todo tiene que ver con todo. Ahí está. Bueno, ahí va. Se la tiramos a Leo, ¿no? Sí, bueno, que traiga algo para compensar. Che, y pará, y de Chucky, volviendo a Chucky. Yo vi, me acuerdo patente que era muy chico. Yo tenía en el comedor la tele, digamos, grande. La estaba mirando con mis primos, que eran un tanto más grande que yo. Tenía que cruzar un patiecito y en la parte del fondo tenía mi pieza. Ajá. Olvídate que solo no lo iba a cruzar, eso a la noche. Claro, mirá si te tira alguno. Para, ¿Dami tiene miedo a las películas? De noche no mira. Ajá, mirá, Dami. Ah, es bueno saberlo eso. Mirá, Dami. Mirá, es bueno saberlo. Claro. Mira dibujito. Después mira los Looney Tunes. Mirá que. Claro. Claro, no mira. Mirá. Acá nos están tirando un datazo. Sí, es buena. Es buena para tenerlo cortito después, porque viste que enseguida algo te dice, algo te tira. ¿Cuándo cumplirá años? Le regalamos un Chucky, ahí nomás. ¿Dami cumple el 31, es? ¿O el 24? El 31. Listo, ya está. Ya estamos ahí. Tenemos un mes más o menos para comprarle un Chucky. ¿Está bien? Es buena. Ahí sí, va. Sí. O de cartón, como lo vamos a hacer con Leo. Claro, un Chucky de cartón. Ahí va, me parece bien. ¿Qué otras películas hay? La sombra del amor. Película muy buena. Muy buena. Es muy buena. A mí me gusta la actriz que hace como de medium, no sé cómo se llama. ¿La morocha? Sí, no sé cómo se llama. O May Brown. Es la que hace cambio de hábito y todas esas. La amo. No sé cómo se llama. No, tendríamos que buscar en internet. Sí, canta muy bien, aparte. Sí, así, tal cual. ¿Qué dijo? Se le imaginaba introducción al cuerpo. Ah, claro, es verdad. O sea, que se te meta esa actriz adentro y vos empezás a cantar como ella. ¿Eso? Ahí está. Oh, happy day. Así empezás a cantar. Me gusta. ¿La podés continuar o...? No, solamente ese pedacito porque no me acuerdo. Pero es el coro gospel o algo así. Como esos que cantan, ¿viste? Claro. Que van en las manos. Sí. No, la película es muy buena, Ghost. Ghost. La mirabas... ¿Sabés que siempre me pasaba que la encontraba en la tele? Sí. Está siempre empezada. Claro, nunca la agarré de principio. Es verdad. O esa parte que él es como que se traspapela y queda medio plateado, y desaparece. Ahí. Es el final. Está como... de vuelta. Está como pautado que la encuentres ahí, no la agarras del principio. Es que en realidad la película la grabaron empezada. O sea, para que vos la agarres. Para mí la grabaron, pero se perdió la parte del archivo del principio. Claro, entonces dije, bueno, ya tenemos que estrenar, mandamos. Ya fue, dijeron. Entonces te hacían entrar para la película, empezaba a las 7 y te hacían entrar 7 y cuarto. Claro, entonces vos ya la agarrabas empezada. Llegamos tarde, entonces no te creías que estaba mal grabada. ¿Qué impresión me da cuando muere? No me acuerdo los nombres de los personajes, pero que se le cae la ventana y lo clava en el pecho. El chabón, ese es claro. El protagonista, digamos, el fantasmita, ¿no? No. Ah, claro. El que estaba ahí con teclado porque no le habían afanado plata de la cuenta, ¿te acordás? No me acuerdo, hace mucho la vi. Y la vi empezada. No. Así que no, pero eso estaba más o menos al final, ya culminando tendría la peli. Tendría que verla. Que después esa plata... o también Brown la lleva a... se las da a las monjas. ¿No te acordás? Y no quiere soltar el cheque. No, me hace acordar a mí cuando voy al supermercado. ¿Pagar con cheque? Olvídate. Sí, la escena épica de Ghost creo que es ella haciendo la vasija con el torno. Sí, y él tocando sus manos de atrás. Y, oh, my love. Eso, tío. Es muy bueno. Sí. Ahí está, sí, la vasija se tartala toda. Queda como una palangana. Más claro, o menos. Queda palanganeada. Linda película. Bueno, decimos que de Scott fue la persona que nos dijo la de Chucky. Y yo, acá hay una disyuntiva siempre con Leo, porque no sabemos cómo es el nombre. A ver. Dice, ¿ves que dice Carol Ackerman o Carol Lackerman o Carol Ackerman? No sabemos. Bueno, ella. Ahí va, pero ella siempre es una persona que manda sus aportes también. Hay alguien que nos manda la película Pie Grande. Pero pará la aclaración. Pie Grande, con la actuación estelar de Leo Kiwi. Leo Kiwi. Claro, Pie Grande. Esa es una remake. Es nueva, esa es del año pasado la sacaron. ¿La de Leo? La de Leo, sí, la sacaron el año pasado. Pero no se la vio mucho por acá. No, pasa que la pusieron una semana, pues no vendió mucho. Claro. La pusieron acá en el Jumbo de Calchaquí. 3 días estuvo. No fue nadie. Viste, en la puerta te regalaban la entrada, si querías ir. No fue nadie. Pobre. Ni regalada la querían. Por eso debe ser que él no lo nombra tampoco. No pasa claro. Chivo. Sí. Pero bueno, fue una actuación estelar. Tenemos otra, Emma. Diario de una pasión. Sobrevalorada. Sí, ¿no? ¿La viste vos? Es la de los viejitos. Que él le cuenta la historia, que la viejita como que no se acuerda la... No, Diario de una pasión no son la de estos dos. Ah, pará, sí, puede ser. Claro, que ellos, como que ella perdió la memoria o tiene Alzheimer o no sé qué. Y él va todos los días y le cuenta la historia de que cuando se enamoraban. Esa creo que es. No, esta es. ¿Vos estás diciendo? Sí, es esa. Mirá, ahí está. Mirá que esa es la viejita. Sí, es esa. Ahí va. Sí, mirá lo... Lo que no, sí, la escena épica es ellos dos besándose bajo la lluvia. ¿Alguna vez con el paraguas que se aprieta el botón y te sale? ¿Alguna vez diste un beso así bajo la lluvia? Hoy di un beso bajo la lluvia. Pero así, apasionado, no, digamos. Mentira, ya había parado de llover. Cuando dejé a mi novia en la estación, di un beso y dije, bueno, chau. Pero ya no llovía. ¿Qué? Pero había humedad, ¿cuenta? ¿No cuenta? Bueno, un poquito, tampoco. A mí me pasó una vez. ¿Qué cosa? Yo estaba con una pareja, estábamos acostados y le dije, Mirá cómo llueve, sí, zarpado, me dice. Vamos a recrear el beso, le digo, el diario de una pasión. Y me dice, ¿pero vos sos imbécil? ¿Por qué te traduce? Y me pegó y me dijo, nos vamos a enfermar. Bueno, perdón, le dije. Y bueno, esto. ¿Esa es la historia? Sí. No, para mí es muy triste, digamos. Yo quería recrear el diario de una pasión y no me dejó. Vos querías hacer ese beso. Claro. ¿Eso te hacía feliz? Claro, era la pieza faltante para mi felicidad, como corresponde la consigna del día de hoy. Claro. Y bueno. Y no. Y me dijo, si querés jugamos Freddy versus Jason, me dijo. Ah, te quería, re ese picadora de carne. ¿Con quién salías, Juan? Con la novia de Chucky. Claro. Bueno, esas son mis historias. Pero, sí, bueno, pero cada uno tiene la suya. Vos sí. Diste un beso con humedad. Beso con humedad. A mí, bueno, nada, me pasó esto. Pero nos pueden mandar ustedes, que están del otro lado, nos pueden decir cuál es la pieza faltante para su felicidad. Nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47. O nos llaman al 4200-6511 y salen al aire a hablar con Juancito. Exactamente, y con vos también, porque o te vas a quedar calladito. No, yo me voy a quedar callado. No, dale, que llamen. Otra película, mirá, otra película, Contratiempo, ¿la viste en Netflix? Creo que tengo una leve sospecha de cuál. ¿Esa que tiene un reloj como en la piel? Ah, no la terminé de ver. Esa es una de las películas que empecé y la dejé ahí. Es un peliculón con Mario Casas. Sí, es española, ¿no? La película. Yes. Sí, sí, la dejé por la mitad. Es que ellos van en un auto, ¿no? Y Adrián Doria, un joven y exitoso empresario, exactamente, despierta en la habitación de un hotel junto al cadáver de su amante. Acusado de asesinato, decide contratar los servicios de Virginia Goodman, la mejor preparadora de testigos del país. En el transcurso de una noche, asesora... Acá está, perdón, porque estaba leyendo así de una y estaba mal escrito. En el transcurso de una noche, asesora y cliente trabajarán para encontrar... Claro, la asesora y el cliente. Ah, la asesora y cliente trabajarán para encontrar una duda razonable que le dé libertad en la cárcel. Es buenísima, yo la vi. Pero aparte son esas películas que te dejan... ¿La viste, Clau? Contratiempo en Netflix. Bueno, muy ya buena. Película es para ver. Muy buena. Te dejan como tecleando, ¿viste? Es confusa. Pensé cuando dijiste contratiempo, pensé que era esa que no sé cómo se llama, que tienen como un reloj grabado en la piel. Y que se les termina el tiempo, como que el tiempo va bajando. ¿No, te acordás de esa? No. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, si alguno sabe que nos avise. Es uno que tiene, se llama realidad distópica, creo que es como en un lugar distinto. Tiene como un reloj grabado en la piel y cada cosa que hacen les va descontando tiempo. Hasta que... Chau. Ah, no, pensé que había ido al baño. No, también. Digo vos. Fallece. Hoy vi El niño que domó el viento, puso Paula desde Chile, otra vez participando. De todo lo que nosotros hablemos, ella participa. El niño que domó el viento, ¿lo vieron? Emma, ¿la viste? La agregamos a nuestra lista entonces porque... El niño que domó el viento, pero es una de esas películas, creo que es India, ¿puede ser? No sabría decir. Ahora la googleamos. Pero sí, la he visto creo en el inicio de Netflix, pero no la vi. Dicho sea de paso, yo le robo Netflix a mi hermana, no tengo en cuenta. No. ¿Ella lo sabe o se lo sacaste ahí de prepo? Lo sabe a veces. ¿Cómo a veces? Porque a veces le digo, hoy voy a usar tu Netflix y a veces no le digo. Ah, bueno, pero sabe que tenés la cuenta, la contraseña, todo. Sí, una vez me la cambió y no pude ver más. Porque me dijo, ¿sabes lo que me pasa? Que 2x3 es como que entra alguien de distintos dispositivos. Era yo. Va, creo que era yo. Y cambió la cuenta y no me la pasó por un tiempo hasta que le dije, pasa la cuenta de vuelta, por favor. Y yo qué hice, le dije, si vos me pasas tu cuenta de Netflix, yo te paso la mía de Spotify. Mangazo, o sea, es buena, para mí es un canje bueno. Es un canje bueno, pero qué hice, ella me pasó la de Netflix, yo le pasé la de Spotify, pero los 2 meses di de baja Spotify, así que me quedé. Pero igual la de Spotify está más barato, ¿no? No sé. Bueno, yo le ponía guita encima. Ahí va, 50 sombras de Grey. Vi una, creo. ¿Hay más? Sí, hay, no sé, creo que hay más. ¿No es una saga? Ah, no, los libros son una saga, las películas no sé. Yo ni siquiera vi, no me llamó la atención, 50 sombras. 50 sombras de Grey, sí, es un... Pero hubo un tiempo donde era como muy comentada. Sí, sí, 50 sombras de Grey. Mucha gente en las salas, según me contaron. Sí, es como el morbo ese, ¿no? Porque trata como de un tipo que es... ¡Ah, ya sé! Juan, ¿vos trajiste algo relacionado a las películas para comer hoy? No. ¡Ay! Tampoco. Porque les contamos a la gente, si se engancha ahora, yo traje algo para comer, algo para acompañar al mate. Lo iba a sacar cuando venga Leo. Resulta que Leo hoy, por problemas personales, no va a poder venir. Entonces le dije a Emma, adivina lo que traje para comer, y le di pistas. No es una heladera, no es una pelota de básquet. No es una pelota de fútbol. Entra en una bolsa. No es un choripán. Se puede comer de a puñados en uno solo. Exactamente. Si se cae, hay que juntarlo. Uno por uno, digamos. Ay, no tengo idea. ¿Y lo compró en la estación? Lo compré en la estación. Ah, 25 pesos. 25 pesos. No tengo idea. No, yo pensaba que era relacionado al cine. Dije, pochoclos, dije. Muy parecido. O sea, es más. Ya sé. Pero no lo voy a decir. ¿Es muy dulce? No. ¿Es como un tubito? No. ¡Ay! No sé entonces qué trajo. No, tampoco. No, no tengo idea. Bueno, igual ya lo voy a ir sacando porque Leo no viene y yo tengo hambre. Bueno, dale, listo. Así que vamos a ir sacando porque si Leo no viene... Ahora en la tanda nos morfamos todo lo que... Nos morfamos todo. Hay una película más que nos dice la gente vía Instagram. ¿Secreto en la montaña? La vi. La vi hace mucho, pero no me acuerdo. ¿Viste esa? Hay películas que vos las viste y decís, qué buena película, pero pues ya te olvidás la trama. ¿Está que son dos personas homosexuales? Sí, creo que sí. Pero no me acuerdo cuál es la historia. No sé. La verdad no. Sé que se trata de eso, dos personas homosexuales. No sé si... En realidad no sé si se van de vacaciones, no sé qué pasa. No me acuerdo, tendría que verla. Bueno, esa noche voy a hacer maratón. ¿Salís a correr? No, eso no, maratón de películas. Ah, ahí va. No, porque mañana no laburo a la mañana, así que va a entrar tipo 12 del mediodía. Así que después puedo pegarle hoy 2-3 pelis fácil. Sí, no, más vale. De una, lo voy a hacer. O sea, mínimo, yo me pongo como mínimo ese requisito. O sea, el otro día no tengo que levantarme temprano, digamos. Nunca estudiar, ¿no? Bueno, está bien. Acá me dicen, Don Wikipedia, que 50 Sombras de Grey son 3 películas. No vi ni una. Una se estrenó en el 2015, una en el 2017 y una en el 2018. 50 Sombras de Grey, la primera, 50 Sombras Más Oscuras, la segunda, y 50 Sombras Liberadas, la tercera. Pero supongo que sí, que está bien. ¿Que está bien qué? Que es así como dice acá. No, sí, creemos que sí. Wikipedia no va a fallar, nos hizo tantos trabajos prácticos, no va a fallar ahora. Sí, olvídate. Lo peor que sabes es que es muy mala fuente. O sea, es mala fuente porque vos mismo podés editar Wikipedia, ¿entendés? Me están mardeando en vivo. ¿Sí? Me dijeron que si podía ver alguna película antes de hablar. Y deberías. Pasa, deberías. Yo no me, en me realidad no es que estamos aconsejando películas. A la gente... Nos cuenta y nosotros comentamos. Al contrario, nosotros estamos pidiendo consejos, digamos. Estamos pidiendo que nos recomienden películas. Dijeron toda la saga de Chucky, Ghost, La Sombra del Amor, Pie Grande con la actuación de Leo Kiwi, Diario de una Pasión, Contratiempo, que esa sí la puedo decir porque Contratiempo es buenísima. El Niño que Domó el Viento, 50 Sombras y Secreto en la Montaña. Son películas que nos recomiendan a nosotros, en realidad. Sí. Así que esta persona que a vos te dijo que veas una película... Acá nos puede... siguen mandando igual, también. Actualizate porque siguen mandando, sí. A ver, ¿qué dice? Sí, mandaron algunas nuevas. Pero esta persona a vos te dice... No recomendó, me puso. Gracias, bueno. Es Marcos, de mi amigo de Córdoba. ¿Podés ver alguna película antes de hablar? Gracias, y mandó un besito. El cordobés. El cordobés. Sí, Marco, mandate una película. Hasta el último hombre, peliculón. ¿Puso quién? Emanuel Corchete. ¿Cómo estás, Emma? Mirá, qué amigo de... Acá está. Ah, mirá. Mirá, están comentando muy bien. Muchas gracias, Paula Zuniga. Pone, el Diario de una Pasión es donde el actor relata su historia a su señora. Todos los días porque ella tiene Alzheimer. Vieron que yo no estaba tan errado. ¿Es parecida a esta de Adam Sandler o no? ¿Cuál? Esta que... Que la mina también se olvida. Sí. O sea, todos los días le cuenta algo porque ella se olvida. Sí, tenés razón. En La Conquista todos los días. Claro. Bueno, es bastante parecida. Y ella vive en un hogar de ancianos y él nunca la dejó sola. Murieron juntos en la habitación. Pará, me acaba de spoilear. La película de 50 Sombras de Grey es una trilogía. Hay 3 películas, ¿viste? Ahí va. Wikipedia no nos falló. Muchas gracias, Paula. Paula desde Chile aportando todo su conocimiento. Yo quiero hablar de la serie de Tevez. ¿La viste? Sí. Yo también la vi. Queremos spoilear que Tevez no muere. En su serie. Claro. Continúa, digamos. Pero está esto, ¿eh? Varias veces. Varias veces como que decís, ¡ay, lo matan! Y no lo matan, porque vos lo ves porque estás jugando ahí. En realidad, para mí el tipo murió cuando se fue a China, digamos. ¿Ahí murió? Sí, para mí sí. Para tu comentario deportivo es así. Sí. Está bien. En realidad no tan deportivo, porque es más político que deportivo eso. Claro. Digamos, ¿no? No está mal que te vayas por plata, digamos. Está perfecto, porque fue a ajá. eso. El tema es cómo te vas. ¿En avión? ¿A China? Por en avión. Por ejemplo, si vos querés cortar con tu pareja, no es que la eliminás de Instagram y cortaste, ¿no? Vos previamente tenés una charla, ¿no? Sí. Bueno, Tevez hizo más o menos eso. ¿Qué? Dijo, chao, nos vemos. No, con la esposa no, pero yo lo puedo tomar como que se peleó con los hinchas. ¿Los bloqueó de Instagram? Dijo, algo así. Dijo, Neneoc, chao, dijo. Es Neneco. Ah, Neneco. No me sé ni tu Instagram. Pero pará, ¿por qué así, ya que estamos? Ya lo conté la otra vez, Juan. ¿No lo contaste? Que era un personaje, era el apodo que le decían a uno de los integrantes de Le Luthier, que es un grupo de comediantes argentinos que hacen un humor de salón. Y uno de los integrantes que murió, Daniel Rabinovich, le decían Neneco. Y me gustó siempre ese apodo y lo puse en mi Instagram. ¿Es como tu pionero humorístico? Podría ser, sí, podría ser. ¿Tenés un humor ahí medio parecido a Le Luthier? Sí, ponele. Me gusta mucho Le Luthier. Sí. Pero ahora ya no lo fui a ver nunca más porque, bueno, la última vez que fui fue antes que muriera Daniel y después no fui más porque como que se disolvió, quedaron algunos, otros. Tampoco reemplazo. Iba a ser, sí. No sé si decir que no iba a ser lo mismo porque quizás es lo mismo, pero sí, es como que ibas a esperar uno más. Exacto, por ahí. Tal cual. Así que no fui más, pero me gustaba mucho, lo fui a ver varias veces a Buenos Aires, a La Plata, en el Teatro Argentino estuvieron, en el Gran Rex, así que había ido varias veces a verlos. Pero bueno, sí, Neneco es por eso. Ahí va. Bueno, para los que tenían la duda, como yo, por ejemplo, claro, ¿por qué yo lo había contado? Voy a buscarle, voy a decir a la producción que busque el audio donde yo ya cuento esto. Está en el archivo, viste que nadie resiste el archivo. Nadie resiste el archivo. Vos tampoco. Ahí va. Bueno, nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, y responder a la consigna que dice, ¿cuál es la pieza faltante para tu felicidad? ¿Qué es eso que falta para que seas feliz? ¿No? Por ahí es algo chiquito. Y puede ser que algo simbólico. En este momento, por ejemplo, yo ahora, para ser plenamente feliz, necesito la picada acá, arriba. Uf, una picadita. Una picadita, sí. Con maní. Claro. ¿No es maní lo que trajiste? No. Ay. En el próximo blog lo saco y ya vas a ver. Hacemos una historia en Instagram. Un vivo. ¿Es grande? Me pregunta Clau. Y no es grande, no. ¿Qué trajo? ¿Aceituna? Ya está pidiendo mucho, Clau. Salado dulce. Dulce. Mira, yo te digo las cosas que se me ocurrieron. A ver. Mira, se me ocurrió pochoclo. En un momento cuando empezaste a hablar dije tortilla de la estación. ¿Viste esa tortilla que se da vuelta? Sí, que la tortilla, sí, una tortilla. No, pero una tortilla también puede ser de papa o de otra cosa. No, bueno, está bien. La tortilla de la estación es la que... Alfajor de maicena, dice Clau. No es alfajor de maicena tampoco. Porque salió 25 pesos y los alfajores de maicena están muy caros. Está en una bolsa y salió 25 pesos. ¿La bolsa de papel o es de nylon? Capitán del espacio no, estaría buenísimo igual. ¿La bolsa de papel o de nylon? De nylon. Ya sé, es dulce. ¿Tiene azúcar arriba? No. Pero, para que te estaba de parecido lo que se me ocurrió. La tortilla. No. Es una bolsa. No sé cuánto trae, lo compré. Es como, no sé ya cuánto sé trae. Ya sé lo que es. ¿Dijiste que era dulce? Ah, entonces sí. No sé lo que es. Pará, mirá lo que se me ocurrió. Tortilla de la estación, pochoclo, garra piñada. Se me ocurrió maní, dije recién. Ajá. Ahora recién metí la pata, pensé que eran bizcochitos. Alfajorcito de maicena se me había ocurrido. Nada de eso. Alfajor maicena tampoco. No, porque dijo que se caía al piso había que juntarlos. Se puede comer plural. Así como puedes agarrar un montón y mandártelo todo a la boca o puedes comer de uno. Por 25. Está, lo dejo pensando entonces. Bueno. Vamos a ir a una tanda. Vamos a ir al espacio publicitario. Tenemos mucho más de la consigna. Que nos pueden mandar un audio entonces al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o nos pueden llamar por teléfono y salir en vivo a charlar con nosotros al 4200-651, que llamen, llamen. Exactamente, ahí. ¿Cuál es la pieza faltante para tu felicidad? Es la consigna de hoy. También nos pueden recomendar películas, porque hoy el día estaba medio feo aquí en la ciudad de Quilmes, y nos pueden recomendar como para tirarnos a ver Netflix un rato. Y también hay una como subconsigna que tiró el community manager ahí en las redes, que nos pueden seguir. ¿A dónde nos pueden seguir? Ay, no sé el Instagram de memoria todavía. Es mi segundo programa, no me lo acuerdo de memoria. Arroba entrando boxes. Ah, sí, es fácil esa. ¿Y cómo? Ah, no me lo acuerdo de memoria. ¿Cómo va a ser? Arroba entrando boxes. Entrando boxes. Ahí va, nos pueden seguir ahí a esa cuenta y pueden ver memes que subimos, historias. También nos dice, subí una foto de los tres, digamos, de Emma, de Leo y mía. Y es como, ¿cuál es el consejo de usted para ser sexy, digamos? Porque para conquistar a alguien, hay una foto de los tres que no nos beneficia para nada. Yo salí muy sexy, quiero decir. Realmente, sí. Yo, si así no ganás... Bueno, ahora estás... Quizás a tu novia vos la conquistaste así. Yo la conquisto todos los días, amigo. ¡Ah! Bueno. Cerrame la 8. Sí, con eso nos podemos ir. No voy a decir para más vos, nada. Para mi novia que pensó que como la consigna era esto de ser sexy, que dijo, ojo con lo que decís, me dijo. Y yo le dije, no, mi amor, yo no voy a decir nada. ¡Qué versero! Dice que... Ya sabemos con qué la ganó, entonces, ¿no? Labia. Mi amor, yo soy todo tuyo. Vamos a hacer el beso de la película, ¿cómo era? Chucky. Ana, que... Diario de una pasión. Con esa. Con esa, besito. Sí. Bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Entrando a Boxes. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Qué rico. Capitán Aceituna, ¿nos conoces? Pizzas y empanadas. Capitán Aceituna, 4200-3369. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Contactología. Lentes de sol. Lentes recetados. Beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.ópticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Evolution RB Gym. Avenida 12 de octubre 2830. Teléfono 4250-7910. 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal, Evolution RB Gym, 50 años de experiencia. La tecnología de la Fórmula 1 llegó al galpón. Inflado con nitrógeno. ¿Cuáles son los beneficios del nitrógeno? Alarga la vida útil de los neumáticos en un 25%. Reduce el consumo de combustible. Evita las deformaciones en los neumáticos. Ofrece mayor estabilidad y agarre. No varía la presión ni con frío ni con calor. En caso de pinchaduras, el neumático dura más tiempo inflado. Y muchos más beneficios. Gomería El Galpón. Avenida Mosconi 2350. Quilmes. Teléfono 4200-9418. Promu Fiesta. Cumpleaños, fiestas, reuniones. Consulta por nuestras promociones en línea premium. 20 hamburguesas Swift, más pan Fargo y aderezo. Línea premium, 40 hamburguesas. Línea tradicional, hamburguesas y super panchos. Promo Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301. Esquina Joaquín B. González. Teléfono 4230-39 y 4280-7469. Seguinos en Instagram y Facebook. Arroba Promo Fiesta. Web www.promofiesta.com.ar. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxes con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxes, lunes 20 horas por Vox FM. Que pensaba que estaríamos juntos hasta los 70, pero es que cada invierno se ha vuelto más frío. Yo sé que vamos por los 20, pero date cuenta lo difícil que ha sido tenerte al lado mío. No sé por qué te empeñas en hacerme sufrir si te dije que yo también te puedo herir. No sé si haces lo que haces por hacerte sentir, si esa foto no dice la verdad de ti. Cambiaste tan de repente pa' impresionar a la gente. Y ahora que estoy ausente, dime qué se siente. Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Si yo pensaba arrugarme a tu lado. Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Nadie da crédito, esto era épico. Baby, qué ha pasado, qué ha pasado. Últimamente, qué te ha dado, qué te ha dado, ey. Baby, qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Nadie da crédito, esto era épico. Lo más seguro es que no llegaremos a los 70 y me tocará aprender a vivir con el frío. Si vamos como vamos, falta poquito para los 30 y no he logrado llenar tu corazón vacío. Y ahora que entiendo tus razones para hacerme sufrir, ahora es a mí que no me importa lo que pueda sentir. Dejarte ir fue tan difícil, pero hay que seguir porque nada es para siempre. Cambiaste tan de repente pa' impresionar a la gente. Y ahora que estoy ausente, dime qué se siente. Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Si yo pensaba arrugarme a tu lado. Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Nadie da crédito, eso era épico. Baby, qué ha pasado, qué ha pasado. Últimamente, qué te ha dado, qué te ha dado. Baby, qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Esto era épico. Tu serie favorita en el televisor. Me estás comiendo la casa. Me la paso conversando con tu contestador. Y no sé qué me pasa. La foto que tu hermana nos tomó en Nueva York. Que sigue ahí colgada. Y en pleno mes de julio solo siento frío. Esto era épico. Baby, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Últimamente, ¿qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? Baby, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? darte un beso en HD, tenerte en 3D, verte a full color, llamarte y todo eso me hace bien, pero ya te quiero ver, en vivo es mejor, pa' hacerte toda esa cosita que a ti te gusta, llegar hasta el cielo, y hacerlo la luna. Dime dónde estás y paso a buscarte. Que voy a darte, que voy a darte, al menos olvidarte. Mejor dime dónde estás y paso a buscarte. Que voy a darte, que voy a darte, algo inolvidable. Viviendo nuestra movie, que hagamos como Tetris. Cuando bailo mi music, si tú pasas del tema y te me pones exclusive, me voy con Gracie y con Anita para el jacuzzi. Digo yo soy trending topic, mamita tú te ves tan epic, tan rica como un buen gin tonic, mostrándome tu lado sexy. Contigo yo soy trending topic, mamita tú te ves tan epic, tan rica como un buen gin tonic, mostrándome tu lado sexy. Yeah, hacerte todas esas cositas que a ti te gustan, llegar hasta el cielo y hacerlo en la luna. Mejor dime dónde estás y vas a buscarte. Que voy a darte, que voy a darte algo inolvidable. Mejor dime dónde estás y vas a buscarte. Horas 12 minutos del día lunes 25 de noviembre, programa número 27 de Entrando a Boxes. Ya estamos a nada de Navidad, ya estamos a nada del Viteltoné, sí, a así. Nada de los regalitos. Falta igual un a uno mes. Te gustaba Viteltoné, ¿no? Ni a vos ni a Leo no me gusta Viteltoné. Me gusta la carne, o sea, el pelleto, pero sin nada. Para mí es una falta de respeto, pero bueno. Mi abuela me hace a veces como una cosa aparte, pero no es propiamente el Viteltoné. Es como una... pone con queso crema o algo así, inventa algo como para que no me sienta excluido de la cena navideña. Sí. Es que, no sé, yo de verdad no conocía gente que no guste el Viteltoné. En Facebook ya veo como memes todo el tiempo. A favor, tiempo en contra. No, en contra no, a favor. El Viteltoné, a favor. Claro, para mí gente que le gusta la mayonesa y todo eso. A mí no me gustan los aderezos, entonces... yo no pone como un pancho sin mayonesa. Yo las papitas no se las pongo arriba de la mayonesa. Las clavo. ¿La papita en los cumpleañitos? No, las clavo en el pancho. ¿Viste las papitas esas? Sí. Yo las clavo las una pie, por esa. Tink. Porque no le pongo mayonesa. No le hago la lluvia de papas, le hago la pinchada de papas. ¿Entendés? Claro. Porque no como aderezos. Pero ponele, si vas a estos de comida rápida. Sin aderezo. Sí fui con vos a comida rápida. Sí, pero no presté atención a eso. Bueno, es... No, es más, lo que más sí me acuerdo es que tenía, ponerle uno de estos combos, tenía alguna salsita, que esa sí me acuerdo que la pediste sacale, sin salsa. Sacale, porque tiene ketchup y todo eso y... Sabes que yo tuve un trauma con eso cuando era pequeño. Y bueno, Colonia Vaca. Contá, porque a la gente le interesa saber más acerca de tu vida. ¿Quién es Emma del Jakovic? Cuando yo era chico, iba a una colonia de vacaciones por el sindicato de mi viejo. Y al que se dormía primero le ponían en la bolsa de dormir, te tiraban mostaza y qué sé yo. Y una vez me desperté con ese olor súper descompuesto y tenía muchas ganas de vomitar porque me dio mucho asco. Imagínate que, no sé, la regalarían la mostaza, porque con lo que sale la mostaza, no. Es como cuando sentís el olor a algún alcohol, a alguna bebida alcohólica que te cayó un poquito mal. Eso no me pasa. ¿Y ya no la querés tomar? No me pasa eso. ¿El licor de melón te gusta? No soy tanto de lo dulce. Pero ponele, yo lo huelo y es como. ¿Que te empedaste el licor de melón? Creo que sí. Lo que no me gusta es el licor de huevo, ponele. Qué cosa aberrante, Dios mío. Qué cosa de señor mayor, ¿no? Sí. De señor mayor con la pipa en la mano. No me digas, no, con un licorcito sí, huevo. Sí, iba a decir lo mismo. Mirando. Con el hogar al lado, prendido. Mirando. Aunque haga 40 y ¿qué puede estar mirando? ¿Cómo se llama? Partido del Ascenso. No. Polémica en el bar. Oh, sí, por favor. Polémica en el bar. Qué imagen más fea. Con la pipa en la mano. Y el diario arriba de la mesita ratona, con pantufla y una bata de plush roja. Es un montón, pero sí. Y licor de huevo, obviamente. Y licor de huevo, sí, ahí a mano, tuki, pum. Sí. Licor de huevo. No me gusta el licor de huevo. No me gustan los aderezos, no me gusta el licor de huevo. ¿Hay algún detalle más tuyo que querés dar a conocer a al público que te está conociendo, ¿no? A nosotros, a Leo y a mí ya nos conocen. Vos sos como nuevito acá. Claro. Si bien ya viniste un par de veces como invitado, ahora sos parte del staff. Incluso te ganaste tu gorrita. Me gané mi gorrita. De entrando a boxes. Sí, que yo no usé gorrita hasta este momento. Yo no uso gorrita porque no me... Es verdad, sí. Sí, sí, el otro día cuando te regalamos la gorrita, fue como, dale, Emma, ponete la gorra. No, chicos, no. Ponete la gorra, claro. Ponete la visera, en realidad. La claro. Gorra es para... Para... Para otro tipo de persona, ¿no? Claro. La visera y no la gorra. Claro. Por supuesto. Yo me pongo la visera. La de... Nos ponemos la visera. La de... Interdoxes. Que ahí está hablando. Claro. Claro. Ahí va, bueno. Que quede claro eso, ¿no? Que quede claro que la visera... Ninguno de los dos se pone la gorra, sino que nos ponemos visera. La visera. Olvídate. Está bien. ¿Cómo era el chico que se puso la visera? Que tenía la gorrita cuando estaba en la mesa... Godínez. Las elecciones. No, en la mesa de las elecciones que tenían la barrita. Pará, ¿cómo se llama? Bueno, no. Ay, no me puedo acordar. Bueno, sí. Como ese chico, sí. Yo me pongo la visera. Sí. Me queda horrible, pero me lo pongo igual. Me queda como las orejas muy grandes. Y pero de última, sé la más grande y a que ver, te para, vamos a intentar las en vivo. Orejas. Pero para sacarte los auriculares porque si no es un quilombo. A ver. Ah, no, pero tengo que poner los auriculares. No, ya sé, porque la tuya vino con orejas. Para, yo me pongo, mirá, lo bueno es que yo me pongo los auriculares. Me pongo los auriculares arriba y no se da cuenta nadie. Ahí está bien, ahí está perfecto. Vos también sos orejón. A ver. ¿Quién te preguntó? Correte la. No soy orejón, mirá, pará. Ah, no, vos tenés la oreja muy chiquita. No, pero es perfecta para la gorra, a mí no. A mí no me queda bien, más o menos. A ver, ponétela para atrás. De curiosidad. No, parezco cualquier cosa. A ver, para ver cómo queda nada más. La nariz no, boludo. Para mí ahí te queda mejor. ¿Vos decís? Sí. Ahí para atrás te queda mejor. Bueno, me la dejo así. Ahí está, déjatelo así. Ahí está. Bueno. Está, perdón, porque hay un llamado, pero no... Una videollamada, pero no logro distinguir. No se ve nada, en realidad está la pantalla negra. No podemos distinguir. Está bien. Descartala. Que sea que llame directamente al número. Sí, pará. ¿A qué número por teléfono llamar, Emma? Que llame al 4200-6511, marcando 011, si sos de otro país, por ejemplo. Más 54 tenés que marcar. Para el WhatsApp. Ah, ¿para el WhatsApp? Para el WhatsApp es más 54. No, pero esa es la característica argentina. ¿En la llamada no se marca más 54? No, el 011 de última. Ah, bueno, 011-4200-6511 y llamás y salís al aire. Claro. Pero por videollamada no, porque no nos peinamos hoy. Por eso son las gorras. Claro. Pero en realidad, si nos quieren mandar un audio, por ejemplo, WhatsApp, ¿a qué número lo tienen que hacer? No sé, vos sabés. No, mentira. 1164007047, mandan su audio de WhatsApp y ahí, bueno, también. La consigna tiene que ver con qué pieza es la faltante para su felicidad. ¿Qué le falta? Claro. Por ejemplo, a nosotros en este momento, para estar realmente felices, nos falta la picadita. Y nos falta Leo. Ah, falta Leo. Nos falta Leo. Tener la picadita mejor. La picadita nos puede llegar a dar más, ¿no? Más satisfacción, ¿no? Me voy a cambiar la de gorra porque no escucho. No escucho el retorno porque me tapa la oreja. Ahora sí me escucho. Va. Ahora sí. Me quedo horrible, pero bueno. No, para mí te queda bien, ¿eh? Bueno, igual sí. Bueno, tenemos también la consigna de que nos digan cuál es el tip. O sea, que nos tiren tips para ser sexy, digamos. Claro. ¿No? Es como... Porque el community manager de las redes sociales subió algo, subió unas fotos, pero no somos sexys. Entonces, ¿cuál es su consejo? ¿No? Para ser sexys. Claro, para conquistar a alguien quizás. Claro. ¿Para qué necesitas ser sexy? ¿Para conquistar a alguien? ¿Para tener, no sé, mejor autoestima? Más seguidores en Instagram. Más seguidores en Instagram, sí, sí. Hay mucha gente sexy en Instagram. Pero después... Por ejemplo, nosotros, con Leo haciendo piquito, vos con la bananita y yo con el dedito así, beboteando, claro. Beboteando. Hola, ¿qué onda, bro? ¿Me pueden responder? Hay un mensaje en WhatsApp que no sabemos. No sabemos quién es. ¡Da la cara! ¡Dale, da la cara! ¿Quiénes son? Bueno, tenemos entonces esto, estos consejos, estos tips. Si ahí nos pueden poner la música Black in Black. Poneme ese tema, por favor, porque con ese tema... Como para ir entrando en clima, ¿viste? En clima de seducción, quizás, clima de... Sí, ¿no? Es un tema que vos lo escuchás y ya te da ganas de, no sé, bailar en el caño. Bueno. Un poco fuerte. A vos, quizás. A mí no. Un poco demasiado, ¿no? Sí. Sí. En realidad, si a vos te gusta... Si te hace feliz. Claro, si esa... o sea, si es tu pieza para la felicidad... Claro. Está todo bien. Claro. Sí. Bueno. ¿Vamos con los audios entonces? Vamos con los audios primero. No, vamos con el tema, sí, vamos con el tema? Y bueno. venimos con esto. Poneme la cortina para este momento, por favor. Para que no entre la luz, digamos. La cortina. Poneme la bola de espejos, por favor. Bueno, sí, está bien. Lo que vos digas, Emma, ya sos parte del staff. O sea, esto está en tus manos, digamos. Ya está, estamos jugados. Sí. Yo cuando le dije a Leo, mirá, tengo un amigo como para traerlo, y vio que cuando se abrió la puerta, vio que entraste vos, siguió esperando, dijo, a ver quién es. Claro. O sea, no, ni te registró. Claro. Pero bueno, podemos ir con estos tips que nos tira la gente en nuestro Instagram, @entrandoboxes, y hablando de gente sexy, mirá vos, ¿quién entró? ¿Qué muestra? Ah, no, mirá los cuádriceps que tiene. Pero mirá vos. Con nosotros acaba de entrar Damis Padea a la pecera de Radio Box. Y va a bailar ahora. Tenemos lindos. Dami, ¿fuiste feliz como yo el sábado? ¿Sabés quién estuvo? Viste que, por ejemplo, tocaron los Palmeras en la final de los Americanas. Sí. Ha tocado Dua Lipa o Bruno Mars en la final de la Champions League. Y el sábado tocó Tini. ¿Sabes cuál es la paradoja de todo esto? ¿Cuál? Tocó Tini y se quedaron sin Lali. Sin la Libertadores. Está bien. Qué hermoso, qué hermoso. Te juro que estuve... A mí eso, yo te juro, estoy aterrado ahora con época de parciales y de entregas de trabajo. Pero ese día, el sábado, cuando River quedó... tristemente sin la copa, fue como el envión anímico que necesitaba para seguir resumiendo. ¿Vos bailaste en tu casa? Sí. ¿Bailaste? Que no. Es más, yo no sé de cocinar. ¿Y qué hiciste? Me puse a cocinar, agarré. ¿Qué cocinaste? Pelé un par de papas. Te juro, Me destapé una latita. Ah, festejaste Te juro. Eso es de borracho. Me puse música en YouTube. ¿Qué pusiste? Le mandé. Lali. Un poquito de. No, un poquito de. Por ahí de. Néstor en bloque. Ah, ya. Más gratis. El polaco. Ya, bien cumbieron. Sí, ese género. Está bien. A lo Boca, digamos. ¿No? Claro. Tenemos un audio entonces. A ver, vamos a escuchar. Hola, buenas noches. Acá Rocha. Los estoy escuchando y estoy estallando de la risa. Y nada, tips para ser sexys. Para mí, ustedes, lo natural, ¿no? Como que hay algo de lo natural que es como, ay, qué sexy, es tan natural y tan... Se pone cachonda. Sí, natural. Ah. Sí, me gusta eso, como lo... Para ustedes son sexys así, naturalmente, gracias. O sea, fotos, me encanta. Bueno, me están haciendo reír un montón. Les mando un abrazo, aguante esta incorporación de Emma, me encanta. Ay, gracias. ¡Mua! Ay, ese beso. Ah, lo Moria Kazán fue eso. De Carmen Barbieri, no sé qué. Para mí se puso cachonda. Sí. Para mí mientras mandaba el audio, como que estaba beboteando. Terminaba de sacarse la campera. No, no, ella dijo que estaba en pijama, porque ella iba a venir, pero dijo que estaba en pijama, así que... Ahí va. Qué lástima, ¿no? Que no pudo venir. Hubiese estado bueno que Roba esté acá. Bueno. Otra vez iba a repetir el trío. Sí, sí, ¿no? Y ahora con lo de natural, ¿no? Con respecto a lo natural. Está bueno eso, porque es verdad. Es un tip. Por ahí hay gente como que tiene ese sex appeal, ese... No sé cómo explicarlo. Así o sea, es. Es algo que te pasa a vos, que sos sexy naturalmente. Naturalmente. Si la gente te viera ahora con la gorrita, diría... Pa. Eso. Diría. Pa, no. Sí. Tenemos otro audio, a ver. Hola Radio Box, chicos. Paula desde Chile dando presente, escuchando el programa como cada lunes. Sobre la consigna, bueno, ya la mencionaron, pero tengo que mencionar también que yo soy muy feliz. La vida, Dios, el universo me ha regalado muchas oportunidades, así que feliz soy. Pero si hay que elegir una pieza faltante, sería al guapito. Sí, el guapito que me roba el corazón todos los días. Emma. Eso, les mando un beso y dijo abrazo eso. Gigante. Bye. ¿Quién será? O sea, ahora estoy intrigado por saber quién es el guapito de nuestra amiga Paula desde Chile, ¿no? ¡Da la cara! Otra vez. ¿Quién será el guapito de Pau? Bueno, nos va a dejar intrigados, sí. Pero es como que la pieza faltante es su guapito. Claro, cuando te falta el guapito. Vos tenés tu guapita. Sí. Se está poniendo cursi esto, ¿no? Vamos con otro audio más. Hola chicos, buenas noches. Que tengan una excelente semana. Acá escuchándolo, les mando un beso grande. Y bueno, a mí lo que me faltaría, la presencia de mi viejo. Bueno chicos, un beso y hasta el otro lunes. Chau, chau. Muy bien ahí. La presencia igualmente físicamente, ¿no? Hola, ¿qué? Ah, pará. ¿Santiaguito, verdad? Santiago, claro. ¿Será Santiaguito Drama? Puede ser. Están mandando un mensaje. O sea, le contamos a la gente. Están mandando un mensaje. No se ve la foto de perfil y dice: hola, bro, ¿qué onda? Soy Santiaguito. Sí, si dice brr, es Santiaguito Drama, entonces. ¿Por qué brr? Porque ¿es un ciclomotor? No. Porque él hace trap y viste, tienen como eso de... Brr. Por ejemplo, si Baiano tiene... ¡Olloa! Si le pido por la calle, dice... Brr. Ese, claro, bueno. ¿Ese quién es? Ah, Cosculluela. No sé, ni idea. Sí, bueno, volviendo al audio anterior, con respecto a que le falta el viejo. Sí, dice, eso es verdad. Físicamente, está bien. Pero, o sea, espiritualmente está, ¿no? Hay que pensar en eso, me parece. No quedarse sí, con lo bueno. Físico, sino espiritualmente que lo tenés al lado, ¿no? Por ejemplo, hoy espiritualmente están entre nosotros Leo, pero no está físicamente. Tal cual. Claro. Saludo para Beto Ruiz. Ah, ¿se enamoró de quién? Ah, listo, ya está. Acá se arman las parejas. ¿Qué es esto, chicos? ¡Esto es Cupido! Es Cupido. Ah, bueno. Ah, es un ex locutor de acá. Está bien, pará. No termino de entender de las voces de quién, ¿de Emma? No, de las chicas que mandaron audio. Ah, de las chicas. Por eso, se mandan... Cruzan los números, chicos. Ah, mirá qué bueno. De la producción van a cruzar los números. Claro, es verdad. Podemos hacer, ¿viste? Como este programa que era formar pareja. Cupido. ¿Cupido era? Claro. No sabía, el que los ponían de espalda. Claro. Y después... Ah, ese es otro. Ese era otro. Se ha formado una pareja, es otro. Sí, no. Pero Cupido era... es, pueden empezar a conocerse. Y claro. Ahí empezaban a hablar, empezaban a charlar y ¿cómo después... te llamás? Claro. Qué bizarro que era. Sí. Sí, no, él. Pueden empezar a conocerse. Y ahí empezaban. Después daban vuelta a la sillón y mamá, mira lo que había ahí. Ahí te encontrás claro, con cualquier cosa. Ahí va. Estaría bueno, ¿no? Que se ve esto. La próxima hacemos un cupido. Que se pregunten ahora, ¿no? Que cómo, o sea, ¿cómo te llamás? No, pues ya sabemos, pero las edades. La próxima, mira, se me ocurre ahora, sí, te lo tiro al aire y después vemos si funciona. Vos llamás a alguien que esté soltero o soltera y yo otra persona. Y se ponemos los teléfonos acá y se llaman, se empiezan a conocer. Hacemos un cupido en vivo. Este sí sería Escupido. Escupido. Me encantó. Ya está el nombre de la sección. La sección. Ah, y sabes que preguntó y el título. ¿Será por? Ah, pará, porque él. No, porque en realidad hay muchas cosas. Puede ser el título de tu sección. Puede estar referido al título de el título que perdió River el sábado, digamos. Claro. O al título tuyo que todavía no te recibiste. ¿También? Sí, Santiaguito Drama. Ahí va, no. Santi. Oh. Bueno, no sabemos. Santi, mande un audio, no te entendemos nada. Mande el audio y listo. Es algo que esté bajo los efectos de algún. Del choripán. Ah, bueno, no sabes lo que traje. Bueno, lo voy a sacar. Lo voy a ¿podemos sacar hacer un video en este momento? Sí. Bueno resulta para. Que yo traje algo para convidar, para compartir con el mate. Que es algo, Dami. Yo tiré pistas. Es algo que viene en una bolsita de nylon. Lo compré así al pasar, me salió 25p. Que no, no es la tortilla. ¿Qué otra pista más? Ah, es dulce. Dije, lo puedes comer así, empuñado o de a uno. No, pochoclo tampoco. Si se te cae, lo tenés que recoger uno por uno también. Yo dije no. Maní, no es maní. Dijo que era dulce. Dijo que salió 25p, lo compró cerca de la estación. Ahí va. Entonces, ¿ya está? ¿Listo? ¿Se rinden? Porque no sacaron sé. Hace como 3 horas, estamos con esto y no lo sacaron. No, pero es dulce, dijo. Chipa no puede ser porque no, es dulce. No. Ahí va, bueno, lo voy a sacar, ¿eh? Caramelo compró, no sé qué compró. Pará, está del otro lado la mochila, pará. A ver, pará. Saca en este momento, estamos haciendo un vivo a través de nuestro Instagram. ¿No vino el pollo viñelo para este momento? No, a ver qué tiene. Saca la mochila, a ver qué tiene. Yo pensé en gomitas también, pero por 25 pesos. Ahí va, ¿eh? A ver, ¿para abre, que la mochila? Abre la mochila. El sonido del cierre. ¡Ah! ¡Una tutuki! ¡Amiguis! ¡Tutuki! ¡Una tutuki! Me sentí. ¿Cuál es tu gracia, chabón? ¿Qué te pasa? Ay, no sé, me encanta. Está abriendo la bolsa en vivo. ¿Quién es un tutuki? ¡Tutuki! Para el Matis. Ahí está. Ahí va, ¿salió en el vivo? Ahí está, las tutukis. Ahí, comé la tutuki. Escucha como vos. A ver, ¿puedo comer? Comer. Esto es. No, bueno, una hora y media para que no sepan decir tutuki. Yo creo que nuestro programa es todo lo que no hay que hacer al aire, ¿no? Comemos en vivo, tomamos mate, a ver. Ahí va. Ahí está. Bueno, Dami, llegamos justo. ¿Viste? Tomaba para las tutukis. No sé si escuchaste que Leo no pudo. Después que dividí los gastos. No, pero mirá, justo cayó Dami y me acordé que estaban las tutukis. Las tutukis. Escuchaste que Leo no viene más, ¿no? El programa. Lo echamos. La semana que viene una figura de cartón. De Leo. Me caía re mal. Bueno. Está tragando la tutuca. Sí. Pará, lo peligroso de la tutuca es que tiene como. Es como un maíz. Es un maíz inflado, ¿no? Tiene como una parte más peligrosa. Este Ergopol inflado. Es como media peligrosa porque te puedes atragantar con esto. Te rompes un diente. A veces vienen algunas falladas que vienen tipo. ¡Pum! Te rompe la muela. ¿Tú sabes que el año pasado me rompí una muela con una garrapiñada? ¿Pero te rompiste literal? Me rompí una muela. Me saqué un pedazo de muela. Así arranqué el año. Ay, lo tenés, Al. El 31 de diciembre, con la garrapiñada. Cuando Dami cumplía, ¿cuántos años? 32. El 31 de diciembre del año pasado. Casi, 35. ¿Eh? O sea que este año cumplí 36. ¿Vos escuchaste lo que te vamos a regalar para. Lo que te vamos a regalar para tu cumpleaños? Ah, bueno, entonces después no escuches la repe así no te enterás. No escuches el archivo. No escuches el archivo, así. Bueno, nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y nos dicen cuál es la pieza faltante para su felicidad en este momento. Mi pieza faltante eran las tutucas, que ya no veía la hora de sacarla y empezar a comer, pero. Emma no fue capaz de bueno, Clau tampoco, ¿no? No adivinaron. No. Las pistas eran buenas, digamos. Sí, pero estuvimos cerca, quiero decir. Con los pochoclos me asusté. Estuvieron cerca. Y ahora se justifican los 25 pesos. Claro. Se justifican. ¿No te gustaron? No, están buenísimos. Ah, bueno. Pero se justifica porque el chipá no sale 25 pesos. No. El pochoclo no sale 25 pesos. La tortilla tampoco, me parece. La tortilla está, creo que como 40. Claro. Pero es un golazo esto. Es un golazo, la verdad. Y así tienen un par de cositas más. Los chisitos, los de colores. Tienen los pochoclos también, pero dije, vamos a llevar unos tutukis. Bueno, y si nos quieren llamar por teléfono, Emma. ¿Nos ¿qué? Pueden llamar? ¿Eh? Sí. Ay, ¿tutukis? Sí. Ay, ¿qué es esto? Tutukis, me dijo. Bueno, dame una. Dame una bolsita de tutukis. Tenemos un audio, a ver. Buenas, ¿cómo va? La verdad no tengo... Si me tengo que poner a pensar ahora, no sé qué pieza faltante puedo tener. Sí, lo único que sé es que tengo hace semana ganas de comer un asado... Pero eso es asado que quedás muy mal, pero muy mal. Bueno, creo que esa es mi pieza faltante de la semana. Bueno, ahí va. Un asadito, hermoso. Hagamos un asado. Tomemos Fernet. Rocío decía, Rocha decía, hagamos un asado. Tomemos Fernet. Pinocho decía, en vez de 1008, que era la marca del Pinocho. Pero Ro tiene eso que le cambia... La letra de las canciones. Está muy mal lo que estamos haciendo comiendo. Estamos comiendo tutuca. La verdad que, de verdad, teníamos hambre. Ay, y estas encima son las cosas que comes y no puedes parar. Que las comes porque están acá. Claro. O sea, no es que... Nada. Claro. Mirá, a mí está metiendo. ¡Sacá la mano de ahí! Entonces tenemos... Ahora vamos a pasar... la canción Black in Black de fondo va a sonar. Y el señor Emis nos va a dar unos tips para ser sexy, digamos... Estás tomando mate, está más frío que tu corazón. Sí, helado. Sí, no se puede tomar. Si lo trajiste, claro, es que empezaste el mate cuando arrancamos el programa. Ya hace 1:35, claro. Ya está medio frío. Sí, mamá, sí. Los tips para ser sexy. Por favor, Dami, poneme el temazo. Escucha este tema. Ahora sí. Ahora sí, dale. Pará, se me sale la remera sola, te qué digo. Qué fuerte que estás. A tomarme leche. Vamos con estos tips. Mirá cómo te pongo la voz. Vamos con estos tips para ser sexy. Así que ahora, en tu casa, ponete cómodo. Sacate las pantuflas, ponete en patas y bailá mientras escuchás. No, si estás acompañado, hacer un striptease, si querés. Es buena. ¿No? Es buena, sí. Y hace un vivo. Ah, ¿por qué? Estas cosas quizás no se dan. Aprovechar la música, el contexto. A ver, primer consejo de Emanuel de Beljakovic para ser sexy. El primero es: decidí el tipo de sensualidad que querés tener. Ajá. Podés adoptar distintos. Por ejemplo, la sensualidad tradicional dice: será excelente cuando trates de atraer más parejas temporales. Esto se debe a que gran parte de este tipo de sensualidad consiste en hacer un show que oculta o resta importancia a tu personalidad de aspecto físico. Bueno, pero en síntesis sería: decide el tipo de sexualidad que quieres tener. ¿Como quién quieres ser sexy? Como Zac Efron. ¿Es sexy Zac Efron? ¿Qué no? Sebastián Estebanés. No, ese. El chino Darín. El chino Darín. No se me ocurre ninguno ahora. Yo quiero ser sexy como el marido de Pampita que se casó esta semana. Pero no, él. No es sexy, ¿no? Para mí no. O sea, no le vi mucha pinta. Bueno, quizás la billetera sea más sexy, ¿no? Claro, puede ser, billetera mata galán. Primer tip, entonces, decide el tipo de sensualidad que quieres tener. El segundo es: comportate con confianza. Ajá. Es decir, seguro. La actitud, ¿viste? La actitud garpa. Es lo que garpa. Sí. No importa si tenés, si estás así medio croto, en pijama, en pantufla. Vos comportate con confianza y vas a ser 100% sexy. Está bueno. Sí. Te quisiera ver, a ver, en pantufla y con actitud. Yo no sé si... Eso porque no me viste en la vacación. Lo único que me causaría sería gracia, me parece. De nada. Comportate con confianza. Entonces, la confianza es la cualidad más sexy, la número uno, digamos, ¿no? Es la más importante. Y un tercer tip es lo que dijo Rocha recién en el audio. Naturalidad. Naturalidad, tal cual. Mantenete en el natural. Yo al natural, la verdad que parezco más salido de un pabellón que... Natural y recién levantado. Claro, te la regalo. ¿Vos al natural cómo te ves? Atún al natural. No. Para atrás. No te digo que tengo que fingir por ahí para ser sexy, pero si vamos a por mi naturalidad. Es más, yo estoy tratando de ser natural ahora. Llegamos lo que me toca. Claro, una esa. Y después que decís, ah, no, qué pibe boludo, digamos, ¿no? Claro. Porque no te sale. No. ¿No te sale ni siquiera ser natural? ¿No me sale qué? Ser natural. No. Esto es muy confuso. Estoy fingiendo naturalmente ser natural, digamos. Entonces podríamos decir que en este momento vos no sos no natural. Claro, yo en este momento no sería naturalmente natural, por lo que la naturaleza en sí es propia, ¿no? De lo ajeno. Entonces, agarrá, Dami, Estoy comiendo tu tuca. Repito, yo no sería naturalmente natural porque no es propia de la propia naturaleza, sino que es ajeno al contexto de lo que lleva a ser natural. Claro. Bueno, ¿vamos al cuarto? El cuarto es cuídate. Es decir, lleva buena higiene. Cuídate, querete, ojito. Cuídate. No, pero... Vale. Lleva una buena higiene bañándote con regularidad, cepillándote los dientes, poniéndote ropa limpia. También deberás ejercitarte y comer una alimentación adecuada para tener un cuerpo más fuerte y saludable. Bueno, eso es un estereotipo en realidad. Claro. Pero convengamos que alguien que tiene buen aliento, ya está, es un montón. Puede haber una persona súper linda, pero tiene un poco de mal aliento. Decir, oh. Por eso, imagínate a alguien que esté así, estereotipado con, qué sé yo, abdominales marcados, lo que sea, ¿no? Pero va, te habla y te tiene mal aliento. Un olor a búfalo que te mata. O sea, para atrás de una. Perdiste. O se acerca y tiene olor a pelo sucio. ¿Sabes cuál es el olor a pelo sucio? Viste que el pelo se pone sucio. A ver, pará que te bueno. Ah, el tuyo. No, yo me bañé. Che, pará, ¿y vos qué ponele? ¿Qué es más aguantable? ¿El olor a chivo o el mal aliento? Ay. Es un garrón. Es un garrón. Yo aguanto más el olor a chivo. Pero hay olor a chivo que son fuertes. Sí, depende cuál. Por eso. Yo tenía un compañero hace mucho tiempo de teatro que tenía un olor. Le mandamos saludos. Decilo. No lo puedo decir, no, porque me está escuchando. ¿Escuchando? ¿Iniciales? S. Empezaba con S. Y su apellido tenía el apellido de un gauchito. Pará. Gauchito. El chaqueño para el vecino. No, bueno, ese es otro de los tips. Que tenés que bañarte un poco. Procura oler lo mejor posible, que va agarrado del otro, ¿no? De la higiene. Procura un poquito de desodorante, pum, characapún, ahí. ¿Qué marca de perfume usa Emma, por ejemplo? Yo uso de Natura, uno de Natura. Que está bueno, me gusta. No me acuerdo cómo se llama, creo que se llama... Johnson & Johnson Baby. Johnson Baby. No, ahora uso uno de Natura, pero usaba otro de Natura que tenía un nombre gracioso, que era de Pitanga. ¿Cómo? El perfume, un perfume de Natura que es de Pitanga, así se llama. ¿Pitanga es la pitanga. Marca? No, Pitanga es como la, no sé, si es una fruta, no sé. Googlealo, por favor. Ahí Pitanga. No, entonces, que ni idea. El hocico es fundamental, nos dicen acá. El hocico es fundamental. ¿Cómo que el hocico? El hocico tiene que estar limpio para oler bien, es un tip fundamental. Bueno, sí. Acá dice este que yo no estoy tan de acuerdo. Cortate el pelo, dice. Cortate el pelo, cabezura. No, cortate el pelo, me parece que depende. Hay gente que tiene el pelo largo, depende si es hombre o mujer, si es de onda media, no sé. Pero por ahí el tip está relacionado con estar arreglado, no tanto con cortarse el pelo, sino con estar arreglado. Tampoco sí, vas a ir con, qué sé yo, caspa. Claro. Que por ahí te pica un poquito y te sale el como que está nevando, sí, el pan rallado en tu hombro. Te cae el pan rallado arriba del hombro. Claro, claro. Por ahí hace más referencia a eso, a estar claro. Como arreglado. Pobre Dami, mira, vino a entrenar cada Dami. Tenemos otro. Uno más. Optá por un estilo, acá dice maduro, pero yo diría un estilo de ropa acorde a tu edad. ¿Podría ser? ¿Vos decís que sí? Sí. Es un tip para ser sexy. Porque ponele, vos vestido con una remera de tini, esto es, no queda bien. ¿O sí? No sé. ¿Vos decís que sí, Dami? ¿Me quedaría bien? Sí, Dami dice que sí. Pero ponele, si yo me he visto de que hay uno muy bueno. De Peaky Blind. Este es para Juan. No te angusties por tu tamaño. Claro, ya sea, no te preocupes por rellenar. No, voy a bueno. operar como Ricardo Ford, que se no, operó. No, no, muy fuerte este tipo. Que se... que se operó los talones, claro. como para tener 3 centímetros más. Claro. ¿Sabes qué? A mí una vez me rechazaron en el colegio. Por cuando iba al colegio, nada, había como encarado una minita, qué sé yo, y me dijeron que no porque era muy petizo. ¿En serio? Te lo juro, ¿eh? Te juro. Rechazaron. No me acuerdo si lo conté alguna vez, pero. Te rechazaron por enano. Pero pará, ¿por qué no, Ledo? No, boludo, sos petizo. Y aparte se reía, ¿viste? Me estás jodiendo. Esto es muy triste. No, aparte. Aparte, empecé el psicólogo después de esto, ¿viste? Y. El tipo, digo, miró por. ¿Cómo se dice? El cosito de la puerta, por donde mira. La mirilla. Miró por la mirilla y. Y no vio nadie, claro, si yo no daba la mirilla. Claro. Tuvo que abrir la puerta. Ah, estás agachado, me dijo. No. Y vio que estaba de pie yo, ¿viste? Y ya el psicólogo empezó mal. Claro, ya metió la pata. No, son daños psicológicos. ¡Mamá! ¡Saca la mano de ahí, carajo! Son daños psicológicos que nada. Que los estoy curando aquí en Entrando a Boxes. Claro, no hace, esto es como una gran terapia. Yo viniendo acá me ahorro el psicólogo, ponele. Sí, no, bueno, también pasa que te genera más problemas, por ejemplo. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, sí, hay un montón de tips, pero. Esos son los fundamentales. Esos son como los fundamentales. Sentite cómodo con tu cuerpo. Aprendí a adaptar el tono de tu voz. Eso también es interesante. Por ejemplo, yo no. Para conquistar a alguien, no sé si estaría bueno decirle. ¡Ey, loca! ¿Qué haces? ¡Loca! ¿Está bien? Ah, mirá, pero mirá. Así, o si no. Es como Jimmy. Si no te acercas y le decís: hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? A ver, así esa voz. Así, está comiendo tu tuca. Aguardame 2 segundos. Claro, que... por ejemplo, no puedes ir a acercarte a alguien a chamullarte a alguien. No puedes acercarte a alguien, chamullártela comiendo tu tuca. Con una tutuca pegada en el diente. No. Ah, bueno, eso es lo que tiene. Justamente estaba sacando. Claro, se te está tirando tu tuca arriba del tablero. Esto es un desastre. Te está mandando tu tuca, ¿no? ¿Cuál es la voz que... ¡No! ¿Cuál es la voz que querés que haga? Vos así, tipo, para conquistar a... Así... Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, ahí está. Ahí está la voz sexy. Hola. No, a mí sale cualquier cosa. ¿Qué cosa? Pero no me sale. Hola, ¿cómo estás? Me sale... Me soy... Melaje de Harvey a toda marcha. No me sale, no me sale. ¿Ves? No me sale esta naturaleza en la voz, estas cosas. Mira, yo quiero decir que el otro día me llegó un mensaje, no voy a decir quién, pero me llegó un mensaje y dijo: qué bien que se escucha Juan en la radio. 1164. Está pasando el número de la radio. 007047. Claro, es el número del programa, de la radio. Si quieren participar, si quieren sumar algún que otro tips, ¿no? Con respecto a esto, a ser sexy. Tenemos un audio, a ver. Buenas noches, perdón por la equivocación. Un beso a todos, ahí equipo, a la mesa técnica, a los muchachos del aire. Un buen tics para enamorar o para... No, yo no diría para ser sexy, pero sí para enamorar sería un buen perfume importado. Que te marque, que te rompa la piel. Apa, me asustó. Y el buen humor, chicos. Buen humor y ser caballero. Fundamental. 3 tips te tiré ahí, ¿eh? Es mucho. Abrazos, los sigo escuchando. Perdón, metí mal los dedos y mandé el mensaje para otro lado. Se hacen al aire. Subí un poquito el volumen de la salida al aire de internet, que se escucha bajito. Ah, bueno. Sí, se maneja. Desde está allá bueno. Está manejando esa todo. Esa es la gente que necesitamos en el programa, ¿ves? El amigo... Gente que te haga todo. Sí. Tipo que te manda los tips. Tiro la del perfume. La del perfume. Tiro la del humor. La del humor. ¿Hay uno más que me estaría faltando que no me acuerdo? Ay, no me acuerdo del otro. Eran 3. Tiró 3. El perfume. ¿Lo qué? El hocico limpio. Eso es otro. Bueno, pero está bien. De última, si querés tener el hocico limpio. El hocico limpio. El perfume es buena. El perfume es clave. Ah, ser caballero, dijo. Ah, ser caballero, ahí va. Ahí entramos con un... ¿Qué es ser caballero? Claro. Pero bueno, es una discusión, otro tipo de discusión. Vos tenés buen sentido del humor. Sí. Es un humor, digamos, no es un humor común. No. Es como pensante. Por ahí te causa gracia cosas y a la gente no. Sí. Quizás te causa gracia Susana Jiménez y Mónica Kazán bailando el Mirá Cómo Te Meneo, el Pim Claro, pam, pam. Son cosas. Por eso, encontrar a alguien que te así como que te enganche con tu tipo de humor es complicado. Claro. Pero nos sí, puedes llamar al 4200-6511 si querés comunicarte con nosotros en vivo, como hizo, por ejemplo, esta persona que está aquí llamándonos en este momento. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Con un tal Emanuel. ¿Cómo? ¿Te acordás de mí? Igual que yo. ¿Cómo? Ah, mirá que te llamo igual que yo. Tocayos. Tocayo. Emanuel Corchete, ¿verdad? Así es, Pocho. ¿Qué ¿Cómo? Tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va, señor? Pocho. Contale, Emma, ¿por qué Pocho? Sí, porque tiene en la facultad, cuando cursábamos juntos. Cuando era joven. Sí, cuando éramos jóvenes. Hace un par de años, en el curso de ingreso, le encontramos un parecido al Pocho Lavezzi. Al Pocho Lavezzi. Hay que tener cara. Yo, ¿sabes qué? Pero esto da cuenta a cómo pasaron los años. Que primero, empezaron comparándome por ahí con un parecido al Pocho Lavezzi. Y ahora me encuentran parecido al profe, el profesor de la Casa de Papel. Ah, no lo conozco, pues no vi la Casa de Papel. Ah, sí, también. ¿Entendés? Estoy como para atrás. O te tomaron como muy intelectual. También puede ser, ojalá. No, eso no. Todos sabemos que no. El que me conoce sabe que no. Emma, yo, sí. Sabés que justo caíste en el momento justo, porque estamos hablando de tips como para ser sexy. Vos ya de por sí sos sexy, tenés una altura promedio de 1,80 m. Vos, le contamos a la gente que Emma es arquero. Es un árbol, ¿no? No. Emma, no, justo iba a llamar por el tema del árbol, pero Emma como que me daba pie a entrar, pero bueno, no se dio. Es más o menos de madera, pero no llega a ser un árbol. Es arquero allá en la ciudad de Lincoln. ¿Es así, Emma? Sí, así es, Juan. Ahí va, ¿viste? ¿Dónde queda Lincoln? Al noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cerca de qué, por ejemplo? De Junín. Ah, cerca de Junín. Junín sí conozco. Ahí va. ¿Hace cuánto estás radicado ya, Emma? Desde el 2017. 3 años sería. Van a ser 3 años ya, amigo, ¿sí? Sí. Mirá vos, qué bien. Pasa el tiempo. La verdad que sí. Y nosotros cuando nos conocimos, ya pasaron 5 años que nosotros nos conocemos, ponele. Es un montón. Sí. Y parece sí, como si fue ayer. 2015, claro. Bueno, Emma, contanos, ¿vos tenés algún tip como para ser sexy? Nos tiraron, por ejemplo, la del perfume, la de la buena voz, la del sentido del humor. Vos, por ejemplo, ¿qué tenés para aportarle acá a Emma que, o sea, tiene que esforzarse mucho porque tiene una cara de nabo terrible? Sí, a mí me dijeron que la sonrisa, hacerla reír, garpa un montón. Ah, pensé que era galletita. Le regalamos un paquete sí, también. De galletitas. Y si le regalé un paquete de galletitas dulces, capaz que también, ojo. Acá tiraron una al aire porque es de Lincoln, dijeron. O la galletita, claro. Ahí está. Bueno, sí. Bueno, son consejos que da Emma. Que no sé, Emma, cómo estará tu corazoncito en este momento. ¿Con agujeritos? No, el corazoncito está con agujeritos. Ah. Podemos ahora en el vivo capaz encontrar a alguien que diga, claro. me gustó la voz de Emma, que yo, y pumba, Cupido. Un poco de gente que busca gente, ¿no? Claro, hacemos la sección Escupido, ya lo dijimos recién. Se va a inaugurar, sí. Lamentarnos no tenerlo ahora en la sección. Porque te sí, pero bueno, vamos a buscar. Para la próxima, el próximo año. O para el próximo programa, si. No sé, sí, también. Vos venís bastante. Sección Escupido. Escupido. Escupido. Sí. Claro, Escupido de Garzo. Ahí va. Che, Emma, y ponele, ¿vos cómo sos a la hora de conquistar? Qué pregunta. ¿Buena o mala? Para pensar. Complicada. Sí. Bueno. No, yo trato de ser. ¿Natural? Original, sí. Natural. Hacerla reír. A mí una vez me dijeron, si la hacer reír. Original, o sea, de feria no. Sí. Si la hacer reír es como que tenés un pasito. A tomar algo, te un pie adentro. Ahí va. ¿Y a vos te caracteriza el humor? Algo, sí. Bueno, bien. ¿Cómo te hace reír? ¿Juega decir que sos arquero? Claro. ¿Garpa esa? ¿A qué te dedicas? Atajo, soy arquero. Claro. Yo no trato de ir por ese lado. Ah, bueno. Bueno, puede ser. Más del humor. Del humor. Bien. También tenés un lado que es como como poeta, ¿no, Emma? ¿Lo estás ejerciendo ahora? ¿Escribís? ¿Escribías? Sí. Sí, escribo, me gusta escribir. ¿Y por ese lado no vas tampoco? ¿Y cada tanto escribo? Nah. No, voy con el lado de los movimientos... pélvicos. Rítmicos, sí. Tengo mucho movimiento de pelvis que es muy sensual. Ah, claro. Ah, listo, eso garpa mucho. Se me viene ahora a la mente Román del original. El chabón meneaba y meneaba bien, por ejemplo. Sí, bueno, una cosa así. Oh, claro. También estoy practicando el twerking, pero no se me da eso. Ah, bueno. Ah. Pero ¿por qué? Yo digo, un jugador de fútbol es como que tiene un poquito de movilidad. Ah, pero vos sos arquero, capaz que no es tan así. Para el arquero, ¿no? No, o sea, yo... ¿Te han elogiado tu baile? Sí. Sí, sí. Y tipo, vos vas a encontrarte con una chica, te la encontrás ahí en el camino, qué sé yo, y te gustó. Tipo, ¿le empezás a bailar ahí nomás o cómo es? Mirá cómo bailo, tingue, tingue. Sí, capaz que la saco a bailar. Soy muy tímido también, pero bueno. Si hay confianza con la chica, sí, la saco a bailar. ¿Cuál es el estilo musical que más te destacás? Te conviene, claro, te destacás. En el que más me destaco, y mirá, en un momento, vos lo sabés bien, Pocho. Me llamaban el cuartetero. El cuartetero, ahí va. Así que por ahí viene la mano. Ahí va. Claro. Bueno, Emma, estamos cortos de tiempo, no pudimos hacer esta comunicación antes, pero aprovecho la situación para mandarte un abrazo grande. Me alegro que estés haciendo lo que te gusta, ¿no? Estás estudiando también. Recordame que estabas estudiando, Emma. Tecnicatura de Ingeniería y Seguridad. Ahí va, estás estudiando. Estás bailando en cuarteto. Estás atajando. ¿Algo más para decir? Es poeta, pseudo poeta. Tengo una página en Instagram. Ah, mirá, ¿cómo es? Si la quieren seguir. A ver. En la.luna con doble A. Emma.luna con doble A. No, en la. En la. Ah, en la. En la. Luna. Ahí va, bueno, seguramente una vamos. Página que arranqué recién. Vamos a estar etiquetando entonces a la página y te vamos a hacer la propaganda entonces. Bueno, dale, muchas gracias, Juan. Bueno, Emma, muchas gracias por el llamado. Te mandamos un abrazo grande y espero que sigas escuchando este hermoso programa que hacemos con mucho amor, ¿no? Dale, Juan. Yo también lo voy a estar escuchando. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Emma. Un abrazo grande. Que siga bien. Ahí estaba, ahí pasaba. Muy bien, esto fue llamado con un amigo de Lincoln, un amigo que me dio la facultad. Está muy bueno. ¿Está bueno él? esto de las amistades, ¿no? ¿Te gustó? Bueno, vamos llegando al final del programa. Programa número 27 de Entrando a Boxes. Gracias a todos por participar de las varias consignas que dimos hoy. Hoy fue multiconsigna. Es verdad, hoy fue... Hay días que no se nos cae una idea y hay días que hoy nos cayeron tres juntas. La semana que viene no hacemos nada. Venimos y... Que lo haga Leo, que se maneje Leo, ¿eh? Olvídate, la semana que viene lo se maneja. ¿Traerá picada para el programa que viene? ¿Traerá torta? Para lo tendrá guardado en el ropero. Yo prefiero la picada, ¿eh? Yo también. Ahí va. Que traiga los escarbadientes. Ahí está. Entonces, este fue el programa número 27 Entrando a Boxes. Nos pueden seguir en nuestra red social Instagram, que es @entrandoboxes. Todo el tiempo subimos contenido ahí para que se diviertan un poquito, memes, ya, lo que sea. Gracias, Emma, por este programa. Programa número 2 de Emma, siendo parte del staff. Con la gorrita puesta. Y con la gorrita puesta, sí, con la visera. Así es. Bueno, muchas gracias a todos que están del otro lado. Esto sigue el lunes que viene a las 20 horas, como todos los lunes, con buena onda, con música, con invitados. Tenemos un invitado que vamos a dar a conocer en la semana mediante Instagram. Así que estén atentos. Será hasta el próximo lunes entonces. Así es, nos vemos. No sé si querés despedir el tema. Va, no nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos y nos hablamos. Porque todavía no me... Nos escuchamos y nos hablamos. Así es, será hasta el próximo lunes. Así es, que tengan muy buena semana y hasta el lunes que viene. Los lunes de 20 a 22 entramos a Boxers. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba. Entrando a Boxes. Con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Boxes. Lunes 20 horas. Por Box FM.